La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales, y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net, y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, buenos días, ya estamos aquí a punto de iniciar su noticiero Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 14 de septiembre de 2016, y bueno, pues vamos a dar paso a este cóctel informativo que son todas las noticias que vamos a estar compartiendo el día de hoy aquí durante estas aproximadamente 2 horas. Y bueno, pues tenemos que en la columna mañanera vamos a tener un poco de actualización acerca de la huelga de presos que inició el 9 de septiembre en Estados Unidos, en su mayoría pues contra la explotación que se da en estas cárceles. En la sección de Rompiendo Fronteras tenemos que en Estados Unidos, carta del preso anarquista Sian Swain a la huelga de presos. Esto lo pueden encontrar en la página de los compas de alasbarricadas.org. En Estados Unidos, la lucha de los pueblos Sioux contra el oleoducto Dakota Access continúa. Esto es vía de la página conflictosmineros.net. En Bolivia construirán 21 eléctricas que amenazarán pueblos indígenas. Esto lo pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de Desinformémonos. Buenos días a todos los radioescuchas. Ya estamos aquí en su espacio de noticias. Recuerden que estos son los medios libres. Este es un esfuerzo de quienes trabajamos por la construcción de otra comunicación. Y ya en las nacionales nos quedamos. Puebla acusan a Edil de Pahuatlán por facilitar llegada de gasoducto Tuxpantula. Esto gracias a los compas de Municipios Puebla. En Chiapas, una casa, otros mundos. Nuevo comunicado de los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sabremos lo que actualmente los compañeros nos quieren dar de información. Esto a través de su página oficial Enlace Zapatista. Desde Veracruz, defender los derechos humanos en Veracruz, vía nuestros compañeros de Zapateando, quienes, bueno, pues han estado siempre atentos allá en este estado para informarnos. En Coahuila, Tribunal Agrario de Torreón definirá situación jurídica para ejidatarios de la Sierrita. Esto pues gracias a los compas de Desinformémonos. En las palabras desde la prisión, colectividad, comunidad y Estado, pensamiento del colectivo Cimarrón desde el reclusorio norte vía Noticias de Abajo, ML. Y en la columna especista, en Estados Unidos, luego de casi ser eutanasiada, Princess ayuda a animales huérfanos a superar la adversidad. En nuestra columna caminera, exigen cancelación total de construcción de presa en la Sierra Negra de Puebla, otro megaproyecto sin consulta ciudadana vía Desinformémonos. Y finalizamos, como es ya de costumbre, con nuestra sección de eventos, cotorreos y más. Esto es ML Noticias desde Abajo, en su sección 14 de septiembre del 2016. Vamos con una rolita e iniciamos. Necesito tener para ver cómo se mueven cosas en esta dimensión. Doble visión necesito tener para ver cómo se dicen cosas en esta dimensión. Es fácil ser un hombre con mucha ambición. Es fácil ser un hombre con determinación. O es fácil ser un hombre con aspiración religiosa. Las cosas, dos veces quiero escucharte hablar para entender cómo se dicen las cosas. Es fácil ser un hombre con mucha ambición, es fácil ser un hombre con determinación, es fácil ser un hombre con aspiración religiosa. Percepción, ¿crees que puedes alcanzar? Piensa en mi nombre y Atacama me representa. Piensa en mi nombre y Atacama me representa. Piensa en mi nombre y Atacama me representa. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Pues ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML, recordándoles Noticias que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Casa en Movimiento, el Chanteolín, aquí en el Laboratorio Popular de Medios Libres. Y bueno, pues como les comentábamos al inicio, en nuestra columna mañanera tenemos un poco de información acerca de esta huelga en las cárceles de Estados Unidos en contra de la esclavitud que comenzaron el día 9 de septiembre. Y una nota la pueden encontrar ustedes en una página que se llama lasbarricadas.org y dice: han cogido a unos pocos de los nuestros ayer por la noche y los han puesto bajo llave. Estoy aislado en un módulo junto a otros hasta el lunes. Casi todas las cárceles funcionan aquí con normalidad, si no tenemos en cuenta el confinamiento de personas clave. La táctica de castigos físicos de los funcionarios de prisiones parece haber sembrado el miedo en los demás. En Carolina del Sur hemos de organizarnos antes y formarnos mejor para la próxima vez. Ellos están listos, pero han entrado tarde muchos en el juego de comprender realmente los porqués. Mi gente ha recibido el golpe más duro, pero lo que sí es que ha comenzado algo. Espero los informes. Y bueno, pues esto es parte de un testimonio desde una prisión de máxima seguridad en Carolina del Sur. Y bueno, pues según lo previsto, el viernes 9 de septiembre, 45 aniversario del levantamiento de la cárcel de Ática, se puso en marcha la huelga contra el trabajo esclavo en las prisiones de Estados Unidos de América. Se trata de una acción que busca resultados a largo plazo contra una forma de explotación con sólidas raíces en la economía estadounidense. En un primer balance para redes sociales, el Comité para la Organización de los Trabajadores Encarcelados, EWOC, por sus siglas en inglés, declaró: pasará una semana antes de que se pueda tener una idea de todo lo que realmente ha ocurrido hoy. Los administradores de prisiones no saben cómo responder a resistencias que no son violentas. Solo conocen la violencia y responden a cualquier acción como si fuera violenta. En los penales donde la actividad de huelga está siendo significativa, se han cortado los teléfonos y el correo electrónico, lo que significa que la mayoría de los presos no pueden ponerse en contacto con nosotros para hacernos saber lo que está sucediendo. De ahí la petición de que la gente de afuera empiece a llamar a las cárceles de su estado para preocuparse por ese bloqueo. Conforme se retiren los cierres, vamos a recuperar el contacto y empezaremos a conseguir una mejor idea de lo que ha sucedido. En un mes tendremos una idea bastante buena hasta dónde llegó la gente con su intención de participar. Un silencio elocuente que es roto incluso por las propias instituciones. Un senador de Carolina del Sur ha admitido que se ha decretado el aislamiento en una prisión estatal de máxima seguridad tras la revuelta de 10 internos, aunque presos han hecho llegar a EWOC la información de que los afectados son 30. Las pocas noticias que han llegado de lo que ocurre en el interior de las cárceles son dispares. Se sabe que en varias prisiones los trabajadores en huelga han sido sustituidos por esquiroles o por el propio personal de la cárcel para tareas rutinarias. También que al menos ha habido paros en Holborn, Alabama, Bonifay, Florida, Carolina del Norte, Kansas, Chowchilla, California, donde desde la dirección de la cárcel se reporta que debido a la negativa a trabajar de un pequeño grupo de mujeres presas, se ha decretado el cierre y paralizado todo el trabajo esclavo. Además, se han tenido noticias de incidentes con esquiroles y carceleros. La huelga ha tenido seguimiento tanto en cárceles masculinas como en femeninas. Para visibilizar la huelga... La huelga se han llevado a cabo numerosas acciones de solidaridad descentralizadas tanto en Estados Unidos como en otros países como Grecia, Australia, Serbia o el Estado español. Y bueno, nos dan un enlace en donde se pueden seguir pues todas estas actividades que se han llevado a cabo en solidaridad con esta huelga. Y también en Brooklyn, Nueva York, que es donde ha tenido el lugar la más espectacular y si se quiere simbólica, ya que se veía por las ventanas de la cárcel que los presos apagaban y encendían las luces con conexión con la concentración convocada en el exterior. Algunas se han resuelto con detenidos por cargos menores de resistencia a la autoridad y similares, como en Nashville, Atlanta u Oakland. Y bueno, pues aquí presentan un video de esta acción que realizaron los presos en esta cárcel de Nueva York. Y bueno, pues también nos comentan que la solidaridad se ha plasmado en actos como concentraciones ruidosas frente a las prisiones para ser escuchadas por los internos o el centro de las ciudades, llamadas al boicot de las empresas que se lucran con el trabajo de los presos, caceroladas. Como por ejemplo en Pittsburgh, en Pensilvania, también hubo una manifestación en Portland, la ocupación de las oficinas de AT&T en Portland, también en Oregon, pero también dicen se han materializado en acciones de otro perfil, el compromiso de asociaciones de abogados con la defensa de los presos represaliados o la reunión simultánea, la convocatoria de huelga de una asamblea del FICPFM, la Asociación Nacional de Presos, Expresos y sus Familias, con asistencia mayoritariamente femenina. Otra muestra de apoyo vino del periódico digital de la CNT, Cataluña Solidaridad Obrera, la SOLI, quien publicaron una esclarecedora entrevista de Beltrán Roca con dos de los promotores de la huelga. En ella se nos recuerdan los relevantes motivos de la movilización y la trascendencia de secundaria. Y bueno, pues un extracto de este entrevista que publicaron los compañeros allá en España, dice: las empresas han aprendido que pueden sacar enormes beneficios a partir de la esclavitud en prisión. Antes externalizaban trabajo a China, India o México y se beneficiaban de pagar bajos salarios en esos países. Ahora esas mismas compañías están externalizando esos trabajos dentro del país a través de las prisiones. Dado que los presos son considerados bajo custodia del Estado, las empresas no tienen que pagar seguros sociales, ni impuestos, ni preocuparse de un trabajador si tiene algún accidente laboral. Todos los asuntos laborales son gestionados por la administración de la cárcel. Negarse a trabajar puede resultar en una condena más larga, confinamiento en solitario u otras restricciones. Las empresas tienen una mano de obra capacitada a la que solo tienen que pagar centavos por hora y dentro de su país. Con la desindustrialización de este país, la respuesta de los estados para controlar a la gente ha sido el encarcelamiento masivo. Afecta de manera desproporcionada a la gente de color, teniendo una enorme masa de trabajadores a los que apenas se les paga. Existe una amenaza al grueso de los trabajadores americanos de que si no son dóciles podrían perder el empleo para externalizarlo a la población reclusa. Para que esa inversión funcione, la empresa tiene que ser tener garantizado que el trabajo esté disponible a largo plazo. Para ello, los políticos suelen aprobar leyes como el mínimo obligatorio o la ley de tres huelgas y todo tipo de sentencias por tenencia de drogas menores. El resultado es que existe un encarcelamiento masivo en Estados Unidos, en condiciones deplorables, abusos y los beneficios se mantienen muy elevados. Inicialmente pienso que la respuesta del Estado será muy dura con los presos en huelga. No tengo la menor duda de que serán puestos en aislamiento o serán separados y sus pertenencias serán confiscadas y sus pequeños derechos serán restringidos indefinidamente. Por eso pensamos que es tan importante crear una red sólida de apoyo desde afuera, de tal modo que podamos movilizarnos y ayudarles ante la represión, pero a más largo plazo. Espero que esto abra una discusión nacional sobre el hecho de que la esclavitud tiene que terminar. Las empresas y el Estado están haciendo mucho dinero metiendo a la gente en la cárcel y el encarcelamiento masivo se ha utilizado como medio de control social y para perpetuar la supremacía blanca. Me gustaría ver que nuestro esfuerzo dentro y fuera de prisión desemboque en un movimiento masivo para acabar con la esclavitud penitenciaria y la supremacía blanca y una huelga general que acabe con el sistema capitalista al que sostienen. Y bueno, pues también dice que una de las colaboraciones solidarias en Estados Unidos ha sido un cómic en la red del artista Sophie Louise Dam, que bueno, dice aquí recomendamos la lectura del original en su conjunto, destacamos aquí algunas viñetas significativas con su traducción, porque obviamente está en inglés, pero aquí muestran algunos de estos dibujos y la traducción al español. Y bueno, pues también mencionan que mientras el gobierno de Estados Unidos condena la esclavitud en otros continentes, se vuelve ciego respecto a la que tiene lugar en su territorio. Trabajadores presos de Estados Unidos reciben un salario de entre 23 centavos y $1.15 la hora, y eso, bueno, pues cuando reciben algo de pago, ¿no? Porque en muchas de las ocasiones los compañeros trabajan sin percibir ningún sueldo, ¿no? Aun cuando el sueldo mínimo en Estados Unidos, por lo que comentan aquí también, es de entre $10 y $15. Entonces, bueno, los compañeros la mayoría de las veces no reciben ni un dólar de pago por realizar estas tareas que pues son obviamente para empresas súper grandísimas, ¿no? Aquí mencionan, ¿no? Victoria's Secret, Boeing, Starbucks y Walmart y otras empresas pues multinacionales, ¿no? A las que obviamente pues les conviene tener pues mano de obra pues casi regalada. Y bueno, pues hay otra nota también que pueden encontrar en una página que se llama notas.org.ar. Y también, bueno, esta se titula Histórica Huelga de los Presos en Estados Unidos. Y bueno, pues inicia otra vez manejando pues este discurso de que pues el viernes 9 de septiembre se inició la mayor huelga de la historia, como ahora se hace llamar, pues justo a 45 años también de esta huelga que se llevó a cabo en Ático. Pero bueno, pues esta nota además pues trae datos como los que ya les comentaba, pero pues trae algunos bastante importantes, ¿no? Como por ejemplo que según datos del 2013 en los Estados Unidos hay más de 2 millones de personas detenidas, lo que implica aproximadamente el 25% de los detenidos del mundo. Pues sí, ¿no? Y como lo decía la nota anterior, pues Estados Unidos es, digamos, realmente, pues si lo podríamos llamar así, un criadero de prisioneros, ¿no? De los cuales más del 70% son afroamericanos o latinos, siendo esta última población la que más ha crecido en los últimos años, sobre todo por delitos vinculados con la inmigración ilegal. De esta población, unos 900,000 detenidos son obligados a trabajar. En las prisiones federales, el trabajo es obligatorio para los internos, a menos que puedan probarse razones de salud. Lo mismo sucede en casi todas las prisiones estatales. Si se niegan, los presos pueden ser castigados con confinamiento solitario, cancelación de visas u otras penalidades. La mayoría de los trabajos son internos a las mismas prisiones, tareas de lavandería, cocina, etcétera, pero también hay unos 80,000 presos que realizan tareas en el exterior, en algunos casos para el Estado y en otros directamente para diversas compañías privadas, tales como Walmart o Victoria's Secret. Estos trabajos no están protegidos por ningún tipo de regulación laboral y la remuneración se encuentra muy por debajo del salario mínimo. En las prisiones estatales va de 12 a 14 centavos de dólar por hora, mientras que en algunos estados, como en el caso de Texas, los internos directamente no reciben paga alguna. Los detenidos también tienen prohibido cualquier tipo de organización sindical. Y bueno, pues también dice que los administradores de las prisiones argumentan que pagar el salario mínimo a los detenidos ya los hubiera llevado a la quiebra. Pues sí, ¿no? Pues prefieren llenar sus arcas de harto dinero a decir que se van a ir a la quiebra. Hay que recordar que aproximadamente un 10% de las instituciones carcelarias en Estados Unidos son privadas. El negocio comenzó en los años 80, pero tuvo su mayor crecimiento en épocas de Bush y de lucha contra el terrorismo. A pesar de ser un porcentaje pequeño, es el sector carcelario que más ha crecido en población. Entre el 99 y el 2010, la población carcelaria total del país creció un 18%. Pero los presos en instituciones privadas aumentaron un 80%. Las cárceles privadas son grandes negocios y en algunos casos existen cláusulas que obligan al Estado a garantizarles una ocupación mínima, aunque la tasa de delito baje. Y bueno, pues también comentan que a principios del milenio la activista por los derechos civiles Angela Davis hablaba de complejo industrial carcelero, haciendo referencia al poderoso complejo militar estadounidense. Las cárceles no hacen desaparecer los problemas, hacen desaparecer a los seres humanos y la práctica de hacer desaparecer a grandes números de personas de las comunidades pobres, inmigrantes y racialmente marginadas se ha vuelto literalmente un gran negocio. Entonces, bueno, esto es algo de lo que puede encontrar en español, porque si hay información en inglés, si ustedes le dan al inglés, pues por ahí busquen acerca de esta huelga que inició el pasado 9 de septiembre, que bueno, pues le hacemos la invitación a que nos mantengamos al pendiente de todo lo que pueda suceder alrededor de todo esto. Y bien, pues como la decíamos en la nota anterior, pues los efectos no se van a ver ni en una semana ni en dos, ¿no? Ellos dicen que los efectos posiblemente se vean ya en un mes, en donde pues ya ahí se vean en realidad las consecuencias que traerá esta huelga. Y bueno, pues recordándoles también que justo este modelo de cárceles pues se está empezando a implementar acá en nuestro país, acá en México, con algunas cárceles también de de origen privado, que bueno, pues al final también estuve leyendo algún artículo acerca de unas que ya estuvieron construyendo en Oaxaca, en donde, bueno, pues el recurso mayoritariamente pues sale también del Estado, ¿no? No es como que sea una prisión privada totalmente, ¿no? Sino el recurso mayoritariamente sale del Estado, y ahora pues lo que están haciendo el gobierno de nuestro país pues es tratar de seguir encarcelando gente para poder llenar todas estas prisiones que está construyendo. Pues bueno, vamos a un corte musical y regresamos en un momento más aquí a Noticias de Abajo ML, en esta su emisión del 14 de septiembre de 2016. Te pasas la vida preguntando si nos veremos cara a cara. Las fuerzas amadas que impidan cualquier forma Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org, 2.8000/chanteolin.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @deabajoML, o por correo electrónico, noticiasdeabajo@gmail.com. 7098-5705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 7098-5705. Por eso, estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá sacamos a los judiciales, chingue su madre, que maten a que sea. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Pues bien, ya regresamos a nuestra sección de Rompiendo Fronteras y nos vamos a Estados Unidos con carta del preso anarquista Sean Schwein. ¿Por qué apoyar la huelga de presos? Es la pregunta que nos hace. Los encargados de su cárcel han colocado en el aislamiento a Sidik Abu Hassan, un preso del corredor de la muerte en la prisión de máxima seguridad de Ohio. Sidik se destacó como líder del levantamiento de la prisión de Lucasville, que tuvo lugar en 1993, y ha sido un portavoz de la huelga nacional en las cárceles de Estados Unidos, convocada para el 9 de septiembre. Su aislamiento no debería sorprender a nadie, tanto quienes mal manejan las prisiones, pagan desde hace tiempo una guerra brutal contra la verdad y contra los cautivos que la dicen. Lo que es inquietante y altamente instructivo es que el aislamiento de Sidik no tiene su origen en la autoridad de la prisión, sino en el FBI. Si el FBI... Esto contribuye a demostrar algo que ya sospeché en 2012, cuando los encargados de la prisión me aislaron y torturaron por tener una ideología. Ahí estaba el FBI mientras yo estaba siendo torturado en una cárcel estatal. De hecho, el FBI ayudó aportando a la administración carcelaria de Ohio manuales sobre cómo tronzarme. ¿Alguien sabe qué había desarrollado esos manuales? La CIA. Las tácticas de tortura que el FBI compartió con la administración penitenciaria venían directamente del manual de la CIA para contrainteligencia y el interrogatorio. Vamos a juntar algunos puntos. El FBI y la CIA se han fundido por completo, de manera que el sucio terror al que Estados Unidos solían dar rienda suelta únicamente fuera de sus costas se emplea ahora directamente en casa. Y lo que husmean los correos electrónicos reuniendo metadatos perfeccionan la tortura y el terror de Estado en sintonía con las autoridades de la prisión, dando órdenes inconcebibles a aquellos que mantienen en marcha el mayor y más invasivo sistema de dominación humana de toda la historia de la humanidad. No hablo de teoría de la conspiración, colegas. Las conspiraciones se mantienen en secreto. Los arquitectos del terror de Estado desarrollan su sistema de control definitivo frente a vuestros ojos. No están diciendo que no saben de qué estáis hablando. Os están preguntando qué vais a hacer al saber que tienen helicópteros de ataque Apache. Ellos quieren que sepáis lo que están haciendo. Ellos os quieren paralizados por el miedo. Eso os puede precedirles. Así que, mirad, me han pedido que diga unas pocas palabras sobre por qué deberáis apoyar la huelga de presos convocada para el 9 de septiembre. Para hacerlo, no voy a recitar hechos y cifras sobre el modo en que el sistema penal tiene en su punto de mira a las minorías, o sobre cómo esos sistemas sirven para inclinar la balanza a favor del conservadurismo social y político, neutralizando a aquellos que más se benefician de un cambio radical. No voy a explicar cómo los tiroteos indiscriminados de la policía sobre gente negra son solo el fruto de un programa más amplio. Voy a suponer que habéis estado alerta y que tenéis conciencia de estas dolorosas adversidades. También me permitirá evitar argumentos morales basados en nobles principios como la igualdad y la libertad y la compasión humana. Otros pueden exponer esos argumentos mucho mejor que yo. En lugar de eso, intentaré explicar cómo es vuestro egoísmo al desnudo el que se beneficia de apoyar los paros en los talleres carcelarios del 9 de septiembre. Hablemos sobre vosotros. Edward Snowden reveló que en algún sitio del gobierno en la sombra, un bicharracho de la Seguridad Nacional cuenta las letras de vuestros correos electrónicos, escucha vuestras conversaciones telefónicas, pone sus ojos en vuestro historial de búsquedas, olfatea vuestra ropa interior intelectual. ¿Sabéis dónde se ha perfeccionado este sistema de vigilancia masiva? Mis llamadas de teléfono han sido grabadas y controladas desde 1991. Chupatintas de la oficina de correos de la prisión han leído mis cartas durante 25 años. Sí, lo que ahora experimentáis es justamente una aplicación más amplia, ligeramente más sofisticada del sistema de vigilancia abiertamente desarrollado en la oficina de correos de la cárcel. Nuestro enemigo común sabe que sería muy caro llevar a la cárcel a toda la población. En vez de eso, ha llevado a la prisión hasta vosotros. Ellos han estudiado cuánta conducta disconforme pueden evitar mediante la amenaza de vigilancia, mediante el conocimiento de que el gobierno mira y escucha. Mirad alrededor. ¿Cuántas cámaras apuntan hacia vosotros? Sí, también han sido exportadas desde la prisión. De nuevo, estudios sobre cuánta rebeldía puede rebajarse. Los antidisturbios, los cascos y los escudos, los cercos, todo salió de los patios de la prisión para llegar a los parques de las facultades. Las balas de goma, los cañones de gas pimienta, los taser, se usaron primero para los presos y después se perfeccionaron para vosotros. ¿Queréis hacer discursos contra la injusticia? ¿Manifiestas pacíficamente vuestras preocupaciones en un espacio público? Vale, hacer vuestra tarea. Después, gracias a las estrategias en constante evolución derramadas desde mi mundo, sobre vosotros vivís vuestras vidas partidas en dos con un fusil frente a la cara. ¿Tenéis derecho a callar o de lo contrario? No tenéis derecho a un salario digno. En campaña, los candidatos de los partidos de las grandes empresas lamentan la marcha de las fábricas y de las ocupaciones con salario regulado a otros países. Pero no hablan de los empleos que salen de la calle saltando tras el alambre de espino. Los presos de Ohio están realizando trabajos esclavo para la Ford Motor Company y la Honda, con pagas ínfimas, mientras hay colegas tuyos durmiendo en esos coches. Esa esclavitud es mantenida trapaceramente por los funcionarios de prisiones en vuestro detrimento. Sin hablar de la probabilidad de que restos humanos de este programa desesperante y destructivo vuelvan a nuestro vecindario sin oportunidades y sin ninguna herramienta para relacionarse sanamente. No estamos hablando aquí de un sistema cuya tasa de gallo en la rehabilitación es de un 90%, creando así futuros crímenes y futuras víctimas. Estamos tratando para un sistema que funciona según fue diseñado, fabricando crimen y sufrimiento, creando la industria del crimen y la industria de la respuesta al crimen. Un sistema que os tiene a vosotros y a vuestro bienestar por daños colaterales. No estáis más seguros porque los que mal manejan las prisiones cierren a presos bajo llave. Estáis menos seguros porque los que mal manejan las prisiones destruyen y machacan a los seres humanos y después los sueltan. Por encima de todo, las fuerzas militarizadas de policía proyectan la sombra de una amenaza inminente por la que también vosotros podéis ser directamente tomados entre sus brazos y destrozados por décadas. Y esa amenaza inminente mantiene en pie al status quo actual. No hay nada que pensar para darse cuenta en que el complejo carcelario es un componente integral de una política fascista que os mantiene sin libertad. Así las cosas. Lo que desafía este complejo de control lleva en sí la semilla de una alteración radical de la capacidad del gobierno para mantener todos los efectos que he enumerado. Todo va de la mano. La huelga planeada para el 9 de septiembre no busca mejorar. We'll be right back. No busca mejorar la comida o las raciones de pizza para criminales manejados con miramentos. Busca cambiar el mundo en el que vosotros y yo vivimos. Busca reforzar a los que no tienen fuerza para al menos imaginar el futuro que merecemos y hacer algo por él. Mirad, podéis luchar contra el terror estatal cuando todavía está desorganizado y las bajas serán pocas. O pueden esperar, podéis esperar y luchar contra el terreno estatal, contra sus fuerzas están estabilizadas y las bajas pueden ser mayores, o podéis esperar de nuevo. Podéis esperar a luchar contra el terror estatal cuando la victoria será muy difícil y habrá muchas bajas. O podéis continuar esperando entonces, podéis esperar y luchar cuando el terror estatal, cuando la victoria sea dudosa y la lucha se sienta como desesperada. O podéis seguir esperando, podéis esperar y luchar contra el terror estatal cuando no haya ninguna esperanza de victoria. Y solo luchéis porque es mejor hacerlo y morir que vivir como esclavos. Vosotros escogéis. Algunos escogen luchar ahora. Soy consciente de que diciendo esto que digo podría no volver a oír nunca, salvo que echemos abajo a estos bastardos. Mirad, no os estoy diciendo que si no participáis de este levantamiento crucial contra vuestro enemigo común y este fracasa, entonces nuestros hijos y nuestros nietos mirarán hacia atrás y nos condenarán por nuestra cobardía y nuestra pasibilidad. Aumentarán esencia bajo el fascismo a la que les hemos condenado. No, no es eso lo que digo. Lo que yo digo es que si no actuamos ahora y no tenemos éxito en nuestra acción, nuestros hijos y nuestros nietos vivirán sin libertad, formados en filas dentro de sus aulas, vestidos de uniforme, y el maestro golpeará la pizarra con una fusta para que presten atención a lo que está escrito en ella. Siempre ha sido así. Será como si este momento nunca hubiera existido. Solo una cosa se interpone entre nosotros y ese futuro distópico: tú. Ha hablado Sean Shoin, prisionero anarquista en la institución penitenciaria Warren de London, Ohio. Si has atendido, eres la resistencia. Sean Shoin es un preso anarquista encarcelado sin sentencia desde 1991. Para quien quiera información sobre este compa, ahí tienen la página que es https://seanshoin.noblogs.org. Bueno, y continuamos con más noticias. Y bueno, pues por acá continuando con nuestras noticias internacionales, tenemos que en Estados Unidos también está llevando a cabo la lucha de los pueblos Sioux contra el oleoducto Dakota Access, y bueno, pues esta continúa, lleva ya algunos meses. Y bueno, pues esta nota fue escrita por Amy Gottman, Denis Moynihan. Amy Gottman, recordemos un poquito que el lunes pasado los compañeros que realizaron Noticias de Abajo pues estuvieron hablando acerca de su situación jurídica, en la que bueno, pues también ahora por estar haciendo la cobertura de esta lucha que están llevando a cabo estos compañeros, pues también está siendo ahí hostigada por la justicia supuestamente estadounidense. Y bueno, pues dice: el Missouri es el río más largo de América del Norte. Durante miles de años ha provisto a los habitantes originarios de la zona del agua necesaria para la vida. Al día de hoy, millones de personas dependen del río Missouri para acceder a agua potable no contaminada. Pero actualmente se está construyendo un oleoducto, el Dakota Access Pipeline, que amenaza la salud del río. A fin de impedir la construcción del oleoducto, se ha gestado un movimiento encabezado por los pueblos originarios que han vivido a orillas del río Missouri desde tiempos inmemoriales. Integrantes de los pueblos Dakota y Lakota de la Reserva Sioux de Standing Rock instalaron un campamento en la confluencia de los ríos Missouri y Cannonball, a unos 80 kilómetros al sur de Bismarck, en Dakota del Norte. Han declarado que se consideran protectores, no manifestantes, y así se llaman a sí mismos. El sábado pasado, cuando intentaban frenar el trabajo de enormes excavadoras en un cementerio ancestral, los guardias de seguridad del oleoducto atacaron a los protectores, en su mayoría nativos americanos, con perros y gas pimienta, mientras que estos se resistían a la construcción del oleoducto de $3,800 millones en su lucha por el agua pura, la protección de sus tierras sagradas y el fin de la economía basada en los combustibles fósiles. los Sioux de Standing Rock instalaron el primer campamento de resistencia en el mes de abril y lo llamaron Piedra Sagrada. En este momento hay 4 campamentos con más de 1,000 personas acampando, la mayoría de ellas pertenecientes a pueblos originarios de Estados Unidos y Canadá. El agua es vida es la consigna de esta lucha pacífica contra el oleoducto que se construye para el transporte de crudo desde los yacimientos petroleros de Bakken en Dakota del Norte hasta Illinois. El sábado fue un hermoso día de sol junto a Laura Gottes Diener y John Hamilton de Democracy Now. Pasamos la mañana filmando entrevistas. Por la tarde, varias delegaciones realizaron una marcha desde el campamento hasta el lugar donde se proyecta que pasará el oleoducto, con el objetivo de colocar allí las banderas de sus respectivas tribus. Al llegar, se vieron sorprendidos por las enormes excavadoras que realizaban movimientos de tierra, incluso durante el fin de semana, largo día del trabajador. Cientos de personas, en su mayoría nativos americanos, se congregaron en la entrada del predio, pidiendo a gritos que detuvieran la destrucción. Un grupo de mujeres comenzó a agitar el cerco de la propiedad, que cayó sin mayor esfuerzo. Los protectores de la tierra comenzaron a inundar el lugar. Varios hombres jóvenes llegaron desde el campamento a caballo. Las excavadoras se retiraron, pero los guardias de seguridad intentaron detener a los protectores, soltando al menos media docena de perros feroces que mordieron a la gente y a los caballos. Los perros tenían el hocico cubierto de sangre. Sin dudar, la persona que dirigía al perro continuó incitándolo a avanzar contra la multitud. Los guardias rociaron con gas pimienta a los manifestantes, los golpearon y los empujaron. Perros feroces como los mastines se han utilizado para atacar a los pueblos originarios de América desde los tiempos de Cristóbal Colón y los conquistadores españoles que le siguieron. Finalmente, los violentos guardias del Dakota Access se vieron obligados a retroceder. Este tramo del oleoducto atraviesa sitios arqueológicos, entre ellos cementerios Lakota y Dakota. La tribu ha proporcionado la ubicación de los sitios en un escrito presentado ante la justicia el día anterior a la manifestación, en procura de que se detuviera provisoriamente la construcción hasta que se llevara a cabo una compleja investigación de los mismos. Con la ubicación de esos sitios en mano, el personal del oleoducto Dakota Access arrasó literalmente con ellos. El jefe de la tribu Sioux de Standing Rock, David Archambault, afirmó en el programa Democracy Now: usaron a los perros como armas mortales. Todo esto fue premeditado, sabían que algo iba a pasar cuando se abalanzaran sobre los 25 kilómetros de tierras intactas para destruir nuestros sitios sagrados. Sabían que algo iba a pasar y por eso estaban preparados. Contrataron a una compañía de seguridad con perros guardianes y luego fueron y esperaron. Y sucedió. Cuando vimos lo que estaba pasando ya era demasiado tarde. Habían destrozado todo, profanaron nuestras tumbas ancestrales, simplemente destruyeron nuestros sitios de oración. En el campamento entrevistamos a Winona LaDuc, una líder Ojibwe de la nación White Heart del norte de Minnesota. Recientemente lideró una campaña que tuvo éxito a la hora de impedir la construcción de otro ducto que amenazaba territorio del pueblo White Heart. LaDuc realizó comentarios acerca del apoyo del gobernador de Dakota del Norte, Jack Dalrymple, a la represión de los manifestantes en Standing Rock. Usted no es George Wallace y esto no es Alabama. Estamos en el año 2016 y no tratarán a los indígenas como lo han hecho durante los últimos cientos de años. Estamos hartos. La batalla contra el oleoducto Dakota Access se libra como una renovada afirmación de los derechos y la soberanía de los pueblos originarios, como una lucha para proteger el agua, pero sobre todo como parte de la lucha mundial contra el cambio climático y para romper con nuestra dependencia de los combustibles fósiles. En Piedra Sagrada, Guerrero Rojo y otros campamentos instalados en la confluencia de los ríos Missouri y Cannonball, los protectores han llegado para quedarse y son cada día más. Y bueno, pues esta es una noticia, pues una nota bastante interesante acerca pues de toda esta lucha que están llevando a cabo estos pueblos Sioux en contra de este oleoducto. Y pues bueno, pues la invitación nuevamente pues es para que nos mantengamos al pendiente de lo que pueda pasar. Como lo comenta la nota, ya son más de 1,000 personas que se encuentran en este campamento en defensa del agua o del río. Y bueno, pues esperemos que pase pues en estos últimos días. Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org, 2.8000/chanteolin.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @deabajoML, o por correo electrónico, noticiasdeabajo@gmail.com. 70985705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 70985705. Por eso, estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá sacamos a los judiciales, chingue su madre, que maten a que sea. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Va por los estudiantes muertos, por los de abajo. Bueno, regresamos a Rompiendo Fronteras en Noticias de Abajo con un texto de Mumia, Mumia Abu-Jamal, este preso que está, bueno, de estadounidense preso, que pues es periodista, ex Pantera Negra, y pues que sigue este problema de que no quieren aceptar el medicamento o digamos que aprobar el tratamiento que necesita de hepatitis C. Y pues él también es diabético, entonces pues digamos que le están poniendo trabas, ¿no? Para que esté bien de salud el compañero. Y pues este es su último texto, se llama El teatro del absurdo. Cuando yo era un joven pantera, un francés, bajo de estatura, calvo y con ojos azules, llegó a visitar a nuestra sede central en Berkeley, California, el jefe de personal del partido Panteras Negras, David Hilliard, lo saludó brevemente y llegó y luego me pidió escoltarlo alrededor de las oficinas para que él pudiera conocer a los demás panteras. El francés se llamaba Jean Genet, si es que se pronuncia así, pero yo no tenía idea de la importancia de esto. David me dio un pequeño volumen titulado The Blacks, los negros, con el nombre Jean Genet anotado como el dramaturgo. Consulté la portada para saber más. La obra Los Negros se describió como un ejemplo de lo que se llamaba el teatro del absurdo. Me vino a la mente esa descripción la semana pasada cuando observé los torpes esfuerzos de los dos políticos blancos estadounidenses, Hillary Clinton y Donald Trump, para denigrar al opositor como el racista peor. Eran como un niño y una niña de primaria gritándose en el arenero: racista, fanático, no lo soy, sí lo eres. Solo faltaba el último insulto, tu mamá, pero tal vez esto vendrá. ¿Qué podría ser más ridículo? A decir verdad, los estadounidenses blancos han esculpido y respaldado una estructura de separación total durante siglos. Hasta la fecha vivimos en dos mundos y dos espacios mentales muy distintos, uno de privilegio y otro de privación. Pero mientras observamos la descomposición del capitalismo en su aspecto despiadado, perro come perro, parece que el racismo es solo una palabra, una cosa, un juguete para lanzar al aire antes de las elecciones y olvidar el día después. Ninguno de los dos políticos tiene una solución, porque esto está más grande, más profundo y más real que ambos. Pues es todo el texto y seguimos con más. Bueno, de ahí nos vamos hasta Bolivia, donde construirán 21 hidroeléctricas que amenazarán a pueblos indígenas. Bolivia anunció la construcción de 21 plantas hidroeléctricas que, a pesar de representar una amenaza a los recursos naturales y a las comunidades indígenas, se instalarán en un plazo de 10 años con el fin de convertir al país en centro energético de Sudamérica. De acuerdo con el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, se realizarán inversiones millonarias para la edificación de las plantas, de las cuales 9 se construirán en Cochabamba, en 3 en Santa Cruz y 3 en La Paz, 3 en Tarija, 1 en Potosí y 1 en Benki y en otras en Pando. La cantidad de energía que generarán las hidroeléctricas llegará hasta los 10.900 megavatios, sin embargo, el riesgo ecológico sería proporcional al número de plantas, lo que afectaría a los ecosistemas y a las comunidades que dependen de las especies animales y vegetales. Por otra parte, las hidroeléctricas formarán parte del fenómeno del cambio climático por la cantidad de gases de tipo invernadero que emitirían los pueblos estarían en riesgo de quedar bajo el agua por las inundaciones y deslaves, entre otros desastres naturales. Bueno, esta es toda la nota y seguimos con más. Y bueno, ahora nos quedamos en Italia. Esta es la última nota que les queremos presentar. Pues como ustedes saben, alrededor del mundo se han hecho diferentes operaciones en contra de los compas anarquistas. Bueno, ya platicamos la carta del compa Swan, que pues es un compa que, digamos, radicaliza la lucha y bueno, ha sido perseguido. Y bueno, pues ya leímos un poco su proceso. Están los compas en la huelga de trabajo, de hambre, y bueno, en diferentes procesos que están los compas presos, que pues quien nos ha ayudado también es la IWW, que son compas anarcos. Acá en México pues también se le ha dado seguimiento a compañeros a través de diferentes, bueno, en México no hay una operación que tenga un nombre tal cual, pero sí le han dado seguimiento a nuestros compas. Podría ser como Operación Chafa, medios de comunicación masiva, no sé, porque les están dando un seguimiento constante en sobre todo en medios masivos, en periódicos, lanzando periódicos a nuestros compas, y eso pues es preocupante porque crean este estigma y esta visibilización a nuestros compañeros a riesgo de pues conocer sus rostros, ponerlos en un estado vulnerable en la calle, etcétera. Y bueno, pues Italia es uno de los países que, bueno, también afortunadamente, y lo decimos afortunadamente con mucho gusto, que hay compañeros libertarios luchando allá, y en la madrugada del 6 de septiembre nace una nueva operación coordinada por la División de Investigación Generalizada o General de Operaciones Especiales en Italia, encabezada por el fiscal Roberto Sparanga, de Turín, y ha llevado la persecución de una treintena de viviendas en Peimón, Liguria, no sé si se pronuncia bien, Lacio, Umbria, y bueno, algunas otras ciudades, entre ellas como, de algunos compañeros, y también se ha dado la persecución de muchos de nuestros compañeros, así como la detención de, el día 6 de septiembre se hizo la detención de 5 compañeras y compañeros anarquistas con la acusación de asociación subversiva con la finalidad de terrorismo. O sea, ya tienen otra modalidad, ¿no? Este delito que se ha llevado a través del mundo y que ha sido como un delito que ha servido bastante, no solo en el tema de los anarquistas, por supuesto, tenemos un ejemplo muy claro que es en el tema de los mapuches, que se ha llevado el tema de el delito de terrorismo, que les ha funcionado desde el 11 de septiembre, la guerra en Irak, y pues todo lo que se ha desatado, pues ahora todo le quieren decir terrorismo y ahora meten esta nueva modalidad que es acusación de asociación subversiva con finalidad de terrorismo, que los están acusando los compas en Italia, a Ana, Marcos, Androne, Daniela, Danilo y Valentina, además de la notificación en la cárcel de Alfredo Cospita y Nicola Gay. La operación denominada Scripta Manent pretende atribuir a única dirección una serie de acciones que tienen en común la reivindicación de parte de la Federación Anarquista Informal, recalcando la estrategia represiva de algunas procedentes como la Operación Cervantes o la Operación Osadía, tratando de suponer una estructura asociativa y jerárquica en las expresiones de conflictividad anarquista. Y bueno, por supuesto, esto no existe. Para esta estructura, los indicios parece que los investigadores se han dotado además de peritos lingüísticos, grafólogos, además de vigilancia informática, micrófonos ambientales, y has hecho esto, bueno, pues no solo lo vemos en Italia, también lo vemos en Grecia, lo vemos en México, lo vemos en Chile, lo vemos en Estados Unidos con la persecución de nuestros compas. Recordemos que en cuanto a la recolección de neocompas en prisión, el caso está activo. Dejan una, es una imagen que ya posteamos en el Facebook de Noticias de Abajo, en el Twitter, y que también pueden encontrar en la página de contrainfo.spip, y ahí hay una cuenta de banco donde ustedes pues sí pueden apoyar a los compas. Hay una tarjeta American, bueno, una de cuenta de la tarjeta American Express Bank, ahí lo pueden hacer las donaciones. Y en cuanto a las direcciones, por el momento sabemos que los compas y las compas están en las siguientes cárceles. Dejan una serie de también de lista de cárceles donde las compas pueden encontrarse, y también dejan las direcciones por si alguien, por supuesto, les queda escribir a los compañeros, con riesgo a que no lleguen sus cartas, porque pues siempre las intervienen. Y si alguien quiere saber más, pueden o escribir, o quiere tener más información, o hacer llegar de otra manera las cartas, pueden escribir a informa@autistici.org. Bueno, revísenlo en Facebook de Noticias de Abajo, en el Twitter de Noticias de Abajo, o contrainfo.spip para más información. Se están subiendo también imágenes en solidaridad con los compas, así que pues echemos mano de la solidaridad y enviamos nuestras imágenes, no solo de los compas, sino pues hay muchos casos. Tenemos una buena noticia, esta compa, ay, se me fue el nombre ahorita, Natalia Coelho, creo que se llama así, salió libre la semana pasada. También es una anarquista que estuvo perseguida y que, bueno, no nos dio tiempo de preparar una columna de ella, pero bueno, pues se encuentra en libertad nuestra compañera. Y bueno, para nosotros pues nos es muy grato saber que nuestros compas también están obteniendo la libertad. Ahorita estamos en espera también de la sentencia de el amparo que podría liberar a nuestro compa Fernando Bárcenas. Está complicada la situación jurídica, pero bueno, también estamos en espera de que nuestro compa pueda salir. Y bueno, pues estar atentos a nuestros compañeros. Ahora es Italia, como le decíamos, está Chile, está nuestra compa Mónica, nuestra compañera, bueno, muchos compañeros que se encuentran en las prisiones. Y bueno, al rato les hacemos una recomendación de un libro que es muy bueno para quienes también interesen de este tema y puedan entender un poco la perspectiva de un preso con ideología anarquista. Entonces más al rato vamos a hacer esta invitación a poderlo leer. Pero bueno, así va el caso de nuestros compas, estemos atentos. Y con esto cerramos la sección de Rompiendo Fronteras. Vamos con un corte musical y regresamos para con las noticias nacionales. Están escuchando Noticias de Abajo ML en su emisión 14 de septiembre del 2016. Realizó una serie de allanamientos en las llamadas casas Ocupa. Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno, de luchar contra los seres humanos, de luchar contra los sueños, esperanzas, años de trabajo. Sin piedad, grupos anarquistas. Ley antiterrorista. Presos mapuches, supuestos victimarios. Ellos son los verdaderos terroristas en este país. Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud. Sería criminal si lucrara con la salud, obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd. Sería criminal si fuera el dueño de FASA y pagara una multa con que ni se inmuta mis ganancias. O si fuera un buitre, un pirata de la educación que no gasta en pupitre ni la mitad de su plata de subvención. Yo sería ladrón si me llamara Piñera y si mi principal inversión estuviera en la moneda. Si cobrara tasas usureras por viviendas sociales o construyera edificios letales para ahorrar en materiales. si reabriera la mina sabiendo que es peligroso, sin importarme la vida, solo mi lucrativo negocio. Si tratara con una vara al tramposo que es famoso, pero con otra vara al que yo considero menos valioso. Yo sería antisocial si fuera un cardenal que oculta información de la verdad de un violador con sotana. O se acordara pagar estudios de impacto ambiental inexistente para seguir contaminando legalmente. Yo sería malhechor si pusiera en la tele los programas que hoy día educan a muchos niños de 8 y 9. Seguramente, si yo fuera diputado, sería un delincuente organizado haciendo negocio con el Estado. Yo sería criminal si hiciera todo eso, pero lo más vergonzoso es que no iría nunca preso. Y si ahora constituye delito decir lo que pienso, la Violeta ya lo dijo, preso voy también sargento. Sería justificado criminalizarme si yo del Transantiago fuera de los principales responsables. Pero ya ven, los pobres son los que siempre cumplen condena, dentro fuera de la cana, con o sin cadena. Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente. En las Condes viven muchos delincuentes, pero no viven en Ocupa precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror? ¿Con qué crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente? ¿Y a cuántos de mi pueblo han matado impunemente? Yo sería terrorista si fuera carabinero y escudado en mi placa asustara y abusara del mundo entero. Si fuera fuerzas especiales, para asesinar tendría fuero. Y si alguna vez me devolvieran mis balas, sería bueno. Yo sería terrorista si persiguiera por sus ideas a cualquiera que no piensa como yo en el tema que sea. Sería terrorista si fuera un tribunal de justicia, y terrorista sería si aplicara la ley antiterrorista. Sería terrorista si disparara a quien luche por recuperar su tierra ancestral, como los mapuches. Violentista sería si mando a reprimir cualquier movilización que cuestione este orden injusto que nos toca vivir. Yo sería terrorista si tuviera una lista de organizaciones y activistas a quienes puedo hacer visitas a cualquier hora de la noche, sacándolo en pelota, punta de escopeta en el piso, sin preguntas, solo con golpe. Sería terrorista si infundiera el terror a partir de puras evidencias plantadas y especulación. Sería terrorista si usara cualquier excusa para tratar de justificar casas de brujas en casas ocupa. Sería terrorista si fuera capitalista y orquestara toda esta mafia judicial que me beneficia con testigos pagados, fiscales coimeados, tribunales militares, cargos inventados y juicios abreviados. Sería terrorista y mucho peor que Al Qaeda si fuera la cegada prensa que una sola versión entrega, demonizando al que lucha con la capucha o sin ella por el simple hecho de defender derechos que el rico nos niega. Terrorista es quien aterroriza al pueblo, y ellos desde el Estado capital son los expertos. Pues si estuviera vivo y volviera al templo Jesucristo, lo arrestarían y acusarían de subversivo a él mismo. Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente. En las Condes viven muchos delincuentes, pero no viven en Ocupa precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror? ¿Con qué crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente? ¿Y a cuántos de mi pueblo han matado impunemente? Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente. En las Condes viven muchos delincuentes, pero no viven en Ocupa precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror? ¿Con qué crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente? ¿Y a cuántos de mi pueblo han matado impunemente? Soy un eterno enamorado de mi hermoso pueblo amado, pero lamentablemente a muchos de ustedes los tienen engañado. No es su culpa, ellos nos infunden temor, nos inventan enemigos y nos educan en el terror. Es toda una gran maniobra de distracción para desviar la atención del único verdadero ladrón y asesino, para prevenir cualquier atisbo de rebelión. Todos saben que no hay mejor estrategia que la división. Esta canción no la tomen como confesión, usen comprensión de lectura para adivinar mi intención. Son cosas que muchos de ustedes mismos las han vivido, pero es difícil conectarlas y analizarlas para que tengan sentido. Se los digo, creo que aún nos falta mucho, pero mientras tanto, para aprender, yo canto y lucho. Cada cual va a buscar su lugar y su aporte. Dice rap en mi carnet, rebelde en mi pasaporte. Y por si acaso, yo de anarquista no tengo un pelo, pero sí sé lo que es tener en cana un compañero. Si el capital mundial no tiene frontera entre revolucionarios, bueno, tampoco debe haberla. Esto no se trata de a quién uno le pone o no la fianza. Políticamente, con los cabros tengo mi distancia, pero de algo estoy seguro, yo lucho por la misma razón: liberar al mundo del yugo, de la opresión. Estamos viviendo acá es casi un régimen de esclavitud. Condiciones infrahumanas. Liberar al mundo del yugo, de la opresión. Ha firmado un contrato de una migaja de 60 lucas, que hoy ya lo vinieron a contratar y vinieron a esta plaga de carabineros que dieron la Va por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. Señoras y señores, como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno. Que el día 26 de septiembre, nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. Ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo y bueno, pues antes de dar inicio a nuestra sección de Noticias Nacionales desde el Ombligo del Monstruo, queremos mandar saludos a toda la pandilla que nos está escuchando, en especial a los compas de Radio Milcingo que están transmitiendo allá en Milcingo, Morelos, por el 100.7 de FM. Y bueno, pues que nos están retransmitiendo ya desde hace algunas semanas. También a los compas que van a empezar a ponernos en su radiobocina El Desposeído, ahí en la FES Aragón, acá en el Estado de México. También a nuestro compa Beto, al cual les mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte y besos por acá, le manda la Sofi. Y también a los compañeros de la cooperativa de pan integral Wautli, que dijeron que nos están escuchando también. Entonces también le mandamos saludos y la bienvenida le damos también al compañero Mezcalito, que por fin, después de unas vacaciones largas, acaba de regresar acá al noticiero. Y entonces, bueno, pues vamos de lleno ahora sí con la información nacional. Y la semana pasada leímos una nota acerca de este proyecto del gasoducto Tuxpan-Tula que va a afectar o que va a pasar por los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz. Entonces, bueno, pues los compas ahí en Pahuatlán ya empiezan a organizarse, Pahuatlán-Puebla, y ahora ellos hacen una denuncia, están acusando al Edín de esa comunidad por facilitar la llegada del gasoducto Tuxpan-Tula. Y bueno, pues dice, pese al rechazo que ha generado en las comunidades indígenas, el presidente municipal de Pahuatlán, Arturo Hernández Sánchez, anunció que el ayuntamiento otorgará las licencias necesarias para la instalación del gasoducto Tuxpan-Tula de la empresa TransCanada y han minimizado sus impactos, además de que amenazó con la cárcel a algunos de los opositores. Lo anterior fue dado a conocer por miembros del Consejo Xingu Yaumui, que reúne a pobladores de la Sierra Otomitepegua de los estados de Puebla e Hidalgo, que serán afectados por la tubería, a quienes el municipio adelantó que no les extrañe que empiecen a llegarles órdenes de aprehensión y que el ducto es solo lo primero de 5 megaproyectos que se realizarán en su territorio, aunque no les dijo cuáles son. El alcalde, además, dijeron, ha tratado de convencerlos de que el gasoducto no representa peligro ni riesgo y que después de que lo entierren la gente podrá seguir sembrando y viviendo como si nada, a pesar de que transportará 886 millones de pies cúbicos de gas diarios por los 283 kilómetros de largo que tendrá y estará conectado con la línea de gas submarina Texas-Tuxpan. Indicaron que el pasado 29 de agosto realizó una reunión a puerta cerrada con las autoridades de las comunidades de Aguacatitla, Montellano, Cruz Santa, Cuauhnehuotla, Soyatla y Los Ángeles, en la que participaron empleados de TransCanada y funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, porque sabemos que les encargaron que junten a la gente y que las convenzan de que no habrá ningún peligro. No hay que alborotar a la gente, no hay que espantarla. Les dijeron que los que no queremos la tubería estábamos locos, que el ducto va a pasar porque va a pasar, como dijo el diputado Carlos Barragán, y que los alborotadores nos pueden meter a la cárcel, aunque la gente se espanta con esas cosas. Vamos a seguir luchando, a ver cómo nos va, expresaron. Señalaron que fue en Aguacatitla, donde el presidente municipal les dijo que este es el principio de muchos proyectos que están en puerta y que en cuanto le llegue la última orden, él va a firmar el cambio de uso de suelo y que ahí se acaba todo, que solo somos 150 personas. que solo somos 150 personas las que no queremos el gasoducto y que para detenerlo se necesitan más, por eso no le importamos nada. Al presidente dijeron no le creemos nada y tampoco al juez de Aguacatitla, Rosalino Mendoza López. Él está desconocido porque no nos protege y se reúne con la empresa y con Gobernación. Añadieron que tanto TransCanada, que se presenta como transportadora de gas natural de la Huasteca, como Gobernación, andan buscando quiénes son los líderes del movimiento de rechazo al gasoducto y afirmaron que saben que ya los tienen muy fichados, entre comillas. Nos van a querer hablar con el dinero, da tentación, pero no vamos a caer, pues sabemos nuestro objetivo. Tengo a mis hijos y quiero lo mejor para ellos. No tengo dinero, pero no les vamos a dejar una tierra desértica. Además, señalaron, ya empezaron algunas represalias, por ejemplo, se ha excluido del reparto de despensas a todos los que participan en el movimiento. En el caso de Soyatla, los pobladores se enfrentaron al alcalde Hernández Sánchez durante la clausura de cursos de las escuelas en julio pasado. Le dijeron que los empresarios se quieren aprovechar de las necesidades de la gente, que han usado a las autoridades ambiciosas, y entonces el presidente sintió como un baño de agua fría y respondió que quienes se oponen al ducto son minoría. Solo son 5 y se necesita mucho más para que puedan parar esto. La gente le cuestionó si tenía un programa de protección civil para el caso de que hubiera una explosión o la gente se intoxicara con el gas que transportara la tubería, y el alcalde le respondió que no hay riesgos, que podíamos hacer nuestra vida normal y que el caso de los albergues y qué hacer si hay accidentes no le corresponden al municipio, sino a la empresa. Los opositores al ducto anunciaron que van a entregar un pronunciamiento al gobierno del estado que encabeza Rafael Moreno Valle para exigirle la cancelación definitiva del gasoducto Tuxpan-Tula y el respeto a su territorio, los bienes naturales, su cultura, sus tradiciones y costumbre, y bueno, pues en general, pues su vida. Y bueno, pues así va la situación acá en la Sierra Otomitepegua de Puebla, de Hidalgo y también parte de Veracruz con este proyecto del gasoducto Tuxpan-Tula. En una nota que leímos la semana pasada, pues justo los pobladores decían que por qué no gastar todos esos millones de pesos en un proyecto para llevarles agua potable, lo cual les escasea demasiado por allá, y en vez de eso, pues con ayuda de todas estas empresas transnacionales como es TransCanada, ahora lo que pretenden pues es construir este gasoducto, que además de estar larguísimo, se va a conectar con uno todavía aún más largo que llega hasta Texas y que, bueno, pues sí presenta un daño pues bastante grande para los pobladores de ahí en cuanto a pues, pueda haber alguna fuga y demás, pues obviamente va a haber contaminación de las tierras y pues obviamente también esto implica pues que haya despojo también del territorio. Pues continuamos con más información. Bueno, de ahí nos vamos a Chiapas, una casa, otros mundos. A quien corresponda, asunto, invitación a compartir conciencias por la humanidad. Sí, lo sabemos, días y noches donde la amargura parece ser el único horizonte, pasos arrastrados por el dolor, la rabia, la indignación, tropezando cada tanto con las impertinentes miradas del cinismo y la desilusión. La estupidez entronizada en puestos gubernamentales y encuestas. La simulación como forma de vida, la mitomanía como táctica y estrategia, la frivolidad como cultura, arte, ciencia, el escalonado desprecio hacia lo diferente. Lo malo no es que exista lo otro, sino que se muestre. La resignación a precio de mayoreo en el mercado político, ni modo, solo queda optar ya no por lo menos malo, sino por lo menos escandaloso. Sí, difícil, cada vez más difícil, como si la noche se alargara. Como si el día... como si el día postergara su paso hasta que no. Nadie, nada, vacío el camino, como si no hubiese respiro. El monstruo acechando en todos los rincones, campos y calles. Y a pesar de todo eso, precisamente por todo eso, le mandamos esta invitación. Sí, parece que no viene al caso o cosa, pero nosotras, nosotros zapatistas, le estamos convidando a usted para que participe en las festivales, comparte y conciencias por la humanidad. Así que en cumplimiento con las formalidades, debemos enviarle una invitación, algo que precise su calendario y una geografía, porque usted tiene su propio camino, su paso, su compañía, su destino, y tampoco es cosa de agregar dificultades a las que usted ya enfrenta. Así que sí, es una invitación, debería señalarse el dónde y el cuándo. Pero ya sabe usted lo que somos, nuestro modo, pues. Y entonces la pregunta que pensamos tiene que responder una invitación. No es tanto el lugar y la fecha, sino el por qué. Tal vez por eso esta invitación no cumple con las formalidades del caso y le llega a desatiempo, después o antes. Pero eso no importa, ya verá usted. Entonces por eso es que es muy otra esta invitación. Por eso que como parte esencial tiene esta pequeña historia. Una casa, otros mundos. Más que historia, podría ser leyenda, es decir, no hay manera de confirmar la veracidad de lo que aquí se narra, en parte porque no se precisan ni calendarios ni geografías, es decir, pudo haber sido o no en cualquier lugar y en un tiempo indefinido, y también porque el supuesto no protagonista de esta narración está muerto, finado, fallecido, difunto. Si estuviera vivo, bastaría preguntarle si dijo lo que aquí se dice que dijo. Cierto, es muy probable que Tenaz, en su andarse por las ramas, extendería en él en la descripción de ese calendario impreciso. Así que no tenemos la fecha precisa, les quedamos a deber calendario y solo diremos que hará ya más de 2 décadas aproximadamente. La geografía, las montañas del suroeste mexicano. Nos lo contó el comandante Tacho, aquella madrugada en que dentro de una champa se describía la casa del sistema, la casa del capital, la tormenta, el arca, la champa donde nació lo que después sería el semillero. Creemos que dieron un receso, pero café, o suspendieron la reunión para continuar al día siguiente. A decir verdad, no lo recordamos bien. El asunto es que nos quedamos platicando con el Tacho y es el quien nos contó lo que ahora aquí les detallamos. Claro, cierto, hay un poco de trampa porque arreglamos y acomodamos las palabras originales de Tacho. No por mal querencia, desprecio o ganas de remendar los recuerdos rotos, sino porque ambos, quienes ahora lo escribimos a usted, conocíamos más del finado y podemos reconstruir así sus palabras y sentires. Va pues, habla el comandante Tacho. No muy me acuerdo cuándo, pero fue cuando el difunto Sub no estaba todavía difunto, estaba el Sub como si, desvelándose y fumando su pipa. Sí, mordisqueaba la pipa, como de por sí estábamos dentro de la champa de tal vez comandancia, aunque todavía no era champa, o sea que todavía no estaba terminada, o sea que no era comandancia todavía. Tal vez iba a ser, pero no todavía. Estábamos con dos chistosadas, sí, cosas que pasan en los pueblos, en las reuniones, en los trabajos de lucha. El Sub de por sí solo escuchaba, en veces se reía, en veces preguntaba para saber más. Antes de conocerlo yo no entendía. Ya más después comprendí que esas historias aparecían luego en los comunicados como cuentos. Posdatas, decía él, creo. Yo una vez le pregunté por qué ponía como cuento lo que de por sí había pasado y él me dijo, es que no lo creen, piensan que invento o que imagino, entonces lo pongo como cuento porque no están preparados para conocer la realidad. Bueno, pero entonces ahí estamos. Entonces él le preguntó al Sub. Sí, Tacho, ha usado el tercer pronombre del singular él. Para aclarar, le preguntamos si con él se refería al Sub. Nos respondió molesto, no, él no preguntó al Sub. No quisimos insistir porque supimos, tal vez erróneamente, que aquí no estaba lo importante de la historia o que era solo una pieza de un rompecabezas aún por armar. Así que el comandante Tacho usó la palabra él, no ella, ni yo, ni nosotros, dijo él para referirse a que interrogaba al Sub. Oí, Sub, ¿y por qué cada que se hace una casa pregunta si se hace por usos y costumbres o por el método científico? Aquí Tacho insistió en la necesidad de aclarar. Cada que hacíamos una champa, El finado sub Marcos llegaba y quedaba mirando las vigas y travesaños y siempre preguntaba, ¿ese travesaño que está poniendo ahí lo pones porque lo necesita la casa? Entonces yo le respondía, sí, porque si no se pone usted el techo se cae luego. Ah, bueno, decía el sub, pero ¿cómo lo sabes? Que si no lo pones se cae el techo. Yo me lo quedaba viendo porque ya sabía que ahí no estaba el asunto. No era la primera vez que preguntaba. Entonces él seguía. Sí, lo pones porque la sabes científicamente que si no lo pones se cae, o pones por usos y costumbres. Yo le decía, por usos y costumbres, o sea que que así me enseñaron. Así hacía las casas mi papá y él aprendió con mi abuelo y así hasta muy lejos. El sub no quedaba contento y siempre terminaba por subirse a la viga central cuando no tenía todavía macizos los refuerzos, y balanceándose como si montara un caballo, preguntaba entonces, si yo me subo aquí, ¿se va a caer la viga? Y ¡zas! Tiro por viaje que se caía, solo decía ¡ay! Y ahí en el suelo sacaba su pipa, la prendía y así tendido miraba al techo, con la cabeza recostada en la viga, rota en el suelo. Sí, claro que nos reíamos todos. Entonces es por eso que él preguntó al sub, ¿por qué siempre preguntaba si usos y costumbres o método científico? Porque una vez que pasó así, siempre que se mudaba la comandancia y me tocaba dirigir la construcción de la nueva champa, así pasaba. Llegaba el sub, preguntaba, le respondía, no quedaba conforme, se subía a la viga, se rompía y al suelo. Entonces es para que entiendan por qué le preguntó eso al sub. Otras veces le había yo preguntado, pero no respondía cabal. No porque que no quisiera, sino porque siempre lo llamaban con el radio en ese momento o alguien más llegaba. Entonces yo también quería saber la respuesta. El sub no quitó la pipa de la boca y la puso a un lado. Estábamos sentados en el suelo, como quien dice, había mucho calor. Como de por sí siempre que se va a venir una lluvia fuerte, yo entendí que va a dilatar la respuesta porque cuando respondía rápido, al sub ni siquiera se quitaba la pipa, o sea que hablaba como que muerde las palabras y saben como masticadas y abolladas. Entonces el sub dijo, bueno, más bien me pregunto, oí, Tacho, ¿cuánto mide esta champa? 3x4, le respondió rápido porque de por sí no es la primera vez que lo hacía. ¿Y si fuera de 6x8, llevaría más travesaños de refuerzo? Me preguntó. De por sí, le respondí. ¿Y si fuera de 12x16? No respondí rápido, así que el sub me siguió. Y bueno, esta es una narración del sub Tacho, que nos narra cómo fue su experiencia con el subcomandante Marcos, allá por la Sierra de Oaxaca. Entonces, esta es una invitación de Chiapas, perdón. Bien, entonces esta es una invitación que nos hacen a un festival que se hace allá, que se llama Comparte y Conciencias por la Humanidad. Y bueno, continuamos. Bueno. ¿Sí? Pues seguimos con una nota de desde Veracruz, sobre el tercer encuentro regional de defensoras y defensores de derechos humanos en Veracruz. Pues este territorio arrasado por la violencia, que es noticia de medios nacionales e internacionales, Veracruz ocupa el primer lugar a nivel latinoamericano en riesgos para quienes se dedican a la comunicación. Desplazamientos forzados masivos provocados por ataques de grupos criminales, fosas con restos humanos, secuestros y extorsiones para las personas migrantes, la ejecución, la tortura y la desaparición forzada como parte de lo cotidiano. Un paraíso convertido en infierno, realidad unida a la corrupción y complicidad en todos los niveles de gobierno. Pues este es el contexto en que se da este tercer encuentro regional de defensores de los derechos humanos. Más de 60 defensoras y defensores de derechos humanos del estado de Veracruz, bueno, en el estado de Veracruz, convocados por organizaciones regionales, nacionales e internacionales, nos reunimos el 9 y 10 de septiembre en Jalapa para compartir experiencias y construir un diagnóstico estatal sobre la situación de los derechos humanos en el estado. Pues las conclusiones son gravísimas. El ejercicio de prácticamente todos los derechos humanos enfrenta dificultades desde su exigencia, su garantía y su realización. Preocupa especialmente ser el estado con el mayor número de amenazas y agresiones graves en contra de periodistas, comunicadores y comunicadoras. Los ataques a la libertad de expresión, al acceso a la información y al ejercicio del periodismo son insostenibles. Van 19 homicidios durante este gobierno de Javier Duarte. Esta situación pone de manifiesto, además, la ineficacia de la Alerta Temprana Veracruz, que es un convenio firmado por autoridades locales y el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Pues este convenio ha sido, pues no ha tenido, digamos, la efectividad que se supone debería de tener, y pues no controla o prevé ninguna agresión, ¿no?, de las que son objeto. Graves violaciones como la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones arbitrarias no son reconocidas por el Estado y por lo mismo no son investigadas. Los responsables siguen impunes y las víctimas no cuentan con ningún mecanismo adecuado y efectivo que les permita acceder a la justicia. Población indígena, migrantes, mujeres y estudiantes sufren con mayor énfasis esta grave crisis. Proyectos extractivistas y otras amenazas contra la tierra y el territorio están latentes en todo el estado. Ser una de las entidades del país con mayor población indígena no significa que su autonomía y autodeterminación sea respetada. El cambio del gobierno en el estado debería implicar no solamente el cumplimiento de sus obligaciones de promover, respetar, realizar y garantizar los derechos humanos, sino también la investigación y sanción a las autoridades que han sido responsables de tan graves violaciones, la reparación del daño a las víctimas y sobrevivientes y medidas de no repetición. Bueno, eso es lo que se espera, ¿no?, de el nuevo gobierno, pero se duda muchísimo. Provenientes de diversas regiones del estado, quienes hoy nos pronunciamos, reafirmamos nuestro compromiso de acompañamiento a las luchas y movimientos que surgen desde los pueblos y comunidades, como también el de la promoción y defensa de los derechos humanos, la generación de espacios de reflexión y vinculación, al mismo tiempo que denunciamos las amenazas y ataques que sufrimos en la realización de nuestra labor. Hacemos memoria de las y los periodistas defensoras y defensores, comunicadoras y comunicadores, y de todas aquellas personas que han sido asesinadas por el hecho de ser consecuentes y ejercer su labor. Nos manifestamos en contra de proyectos que representan una amenaza para los bienes naturales y culturales como el periférico Córdoba-Orizaba en el centro del estado, al norte y al sur la extracción y transporte de hidrocarburos, proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Blanco y en la cuenca del río La Antigua, así como megaproyectos de minería, de megaminería a cielo abierto en los municipios de Actopan y Alto Lucero, el fracking en el norte, en la zona norte y sur de nuestra entidad, concesiones mineras, gasoductos y proyectos eólicos. Pues, como podemos ver, es un panorama muy pues oscuro por todos lados, ¿no? Tanto como pues a las personas, como a la tierra, a la naturaleza, ajá, a los recursos, que pues más bien son así nuestra casa, no tanto nuestros recursos, pero pues de que están atacando, ¿no?, con todo esta zona del país, como muchas otras. Y pues en la nota vienen, digamos que los, pues una especie de pliego o más bien conclusiones, puntos muy específicos que están pues que están poniendo como resultado de esta reunión y exigiendo, ¿no? Entonces, pues, si quieren leer más, en la página de zapateando.wordpress.com, ahí pueden encontrar más de esta nota. Para todas las culebreras. ¡Hey! Y bueno, ahora nos quedamos en Coahuila, Torreón, donde gracias a los compas de Desinformémonos, pues nos hacen conocimiento de pues este tema que vemos sobre, lo dijiste muy bien, no son nuestros recursos, es nuestra casa, y porque eso es que hay que no solo defender el recurso que es que el capitalismo explotar, no solo en México, sino casi en alrededor de todo el mundo, que pues tiene que ver con los energéticos. Y uno de los temas principales y que ha causado mucho problema en América Latina es el tema de la minería. Y bueno, interpusimos la demanda de rescisión contra la empresa minera que violó las cláusulas. Una de ellas fue que establece que no explorará más hectáreas que las hectáreas acordadas, que ya habían pactado con el municipio de Torreón. Y pues ahora compañeros de ejidatarios de la Sierrita pues están denunciando que bueno, pues ahora se está otorgando mucho más hectáreas de las supuestamente acordadas para hacer la exploración y explotación de la minería allá. Y bueno, dice, bueno, esto lo afirma Daniel Pacheco, presidente de Comisaría de Ejidal de la Sierrita, municipio de Tlahuililo, Durango, días antes de que el sexto tribunal agrario con sede en Torreón, Coahuila, resuelva el juicio que involucrará a la empresa minera Exelon México, SADSB, filial de la canadiense Exelon Resources Inc. Y bueno, vamos a escuchar un video para que pues podamos escuchar más bien de en voz de nuestros compañeros la problemática de la Sierrita. Es una problemática que bueno, pues se acerca pues a todo lo que ha pasado. Ya está listo el audio, ya lo andamos escuchando por acá. Y bueno, esto es lo que pasa con nuestros compañeros. Vamos a escuchar un poco de este audio. La nota también se encuentra en desinformémonos.org con el título Tribunal Agrario de Torreón definirá situación jurídica para ejidatarios de la Sierrita. Para quien quiera conocer a más profundidad del tema, pues los compas dejan la nota y el video es un poco más largo, pero les vamos a dejar 5 minutos de este. Hay que luchar juntas. ¿Por qué, compañeras? Porque la tierra no se vende. La tierra se trabaja y se defiende, compañeras. Y eso es lo que vamos a hacer, compañeras. Defender lo nuestro. Como resultado, proceso de defensa del derecho a la tierra y bienes naturales, en abril de 2008, el ejido La Sierrita de Galeana, ubicado en Durango, México, firmó un contrato de ocupación temporal con la empresa minera Exelon de México SADCB, filial de la canadiense Exelon Resources Inc., donde se establecieron beneficios sociales, medioambientales y económicos a favor de la comunidad agraria. Además de que la empresa no cumplió a cabalidad dicho contrato, sin autorización de la Asamblea, exploró en tierras del ejido no convenidas, por lo que desde noviembre de 2011, las ejidatarias y los ejidatarios emprendieron una serie de acciones pacíficas y legales para defender y recuperar su tierra. Una de las acciones fue la manifestación pacífica que realizaron a las afueras de la mina de julio a octubre de 2012 y la presentación, el 4 de septiembre del mismo año, de la demanda de rescisión del contrato firmado con la empresa minera. En estos momentos, las ejidatarias y los ejidatarios están a la espera de que el sexto Tribunal Unitario Agrario con sede en Torreón, Coahuila, dicte sentencia en apego al respeto a sus derechos humanos. Entonces, yo veo que para mí fue una mina de ilusiones lo que esto ocasionó, porque nomás fue una ilusión, una mera ilusión. Por ahí de 1995 se acercó unos exploradores a solicitar permiso, únicamente dirigiéndose con el comisariado para exploración, que buscando metales. En 2004 se acercó la empresa Exelon a la Asamblea Ejidal. Se le vendieran, ellos decían que se les vendieran 4 hectáreas para asentar el casco de una mina que iban a abrir. La mina se llama La Platosa. Nos propusieron darnos 1,200,000 pesos por explotar nuestras tierras durante 30 años. Mm-hmm. son notas que la minera sacó en periódicos a nivel nacional a partir de que supo que le había desfavorecido el trabajo. Desde el 5 de diciembre, ellos ya sabían, desde el 5 de diciembre empezaron a sacar notas en los periódicos aventándole al ejido. En pláticas con los dirigentes de la empresa llegamos a un contrato que para nosotros fue muy bueno. Desgraciadamente, pues ese contrato nunca tuvo cumplimiento. Nosotros teníamos cláusulas económicas, sociales y medioambientales. En las económicas no voy a decir que no cumplieron, claro, cumplieron al 100%. Pero en las cláusulas sociales, la mina de plano se desafanó del ejido. Ellos cometieron un error en una cláusula que para nosotros es muy importante dentro del contrato, que es la cláusula sexta, donde se dice que si ellos exploran fuera de las 1.100 hectáreas que nos rentaron, es causa de rescisión de contrato. Y lo hicieron. Y ellos están sacando agua de más, aproximadamente 10.000 galones por minuto. Les dijimos, construyanos una planta tratadora, ellos dijeron que sí. Y hasta la fecha no la han querido construir. Para nosotros eso es más importante que la renta que nos puedan dar de nuestras tierras. El agua para nosotros es oro, no plata, porque ellos sacan plata, lo mismo. Los agricultores cuando no están usando el agua, la tiran, la echan por todo el zanjón de la vía, entre la vía y la carretera hay un zanjón y por ahí se vuelve. Sabrá Dios a perderse. Ya mandamos para el diablo la famosa ayuda humanitaria de la Comunidad Europea. Y les advertimos que no tenemos ningún apuro para que vuelvan a enviar limosnas. Ni Europa, ni ninguna. Y nadie se crea que va a venir a darnos consejitos aquí sobre cómo debemos desarrollar nuestra democracia. Porque este país tiene suficiente experiencia. Ha luchado mucho, ha obtenido suficientes éxitos a costa de sacrificio y sangre. Necesitar leccioncitas de democracia, porque ningún país del mundo así tiene la democracia que posee el pueblo de Cuba desde el día en que el pueblo se hizo poder. Quien defiende ese poder. hacer en este país con cada una de las cosas que se hacen a los demás países ricos del mundo. A ver si el nivel de igualdad, de humanidad, de atención para todos, sin excepción, algo que no ha existido nunca en ninguna otra parte. Estamos muy conscientes de lo que somos, de lo que hemos hecho y de lo que tenemos. Se erradican los privilegios y cómo se lucha contra el fascismo. Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org, 2.8000/chanteolin.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @deabajoml, o por correo electrónico noticiasdeabajo@gmail.com. 70985705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 70985705. Por eso estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es puro. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá sacamos a los judiciales, tiene su madre, que maten a que sea. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo ML, nuestra sección desde la prisión. En esta sección, bueno, pues nuestros compañeros del Reclusorio Norte nos han estado enviando información, especialmente Fernando Bárcenas. Pero bueno, ahora se hizo una actividad con los compas allá en el reclu. Pues estuvimos platicando qué pensamos sobre la colectividad y la comunidad y el Estado, y pues salieron bastantes ideas buenas, y ellos pues decidieron que esta lluvia de ideas se hizo un cadáver exquisito, en los cuales los compañeros pues iban como planteando lo que ellos pensaban sobre la colectividad, el Estado, y bueno, pues demás. Y bueno, pues iniciamos con la participación de Fernando Bárcenas, que dice: acerca del tema, me interesa más hablar sobre la colectividad, pues vivimos enajenados en la sociedad, enjaulados en la sociedad acompañada. Sin embargo, no les hablaré acerca de la colectividad impuesta por los mecanismos de poder, no de la diseñada colectividad impuesta que está fuera de las relaciones diarias. La fuerza de la colectividad que nace de la autodeterminación es más bien a la que me refiero, a la existencia naturalmente de manera instintiva, un arma para hacer frente a la imposición de la tragedia y la desesperación del individualismo patriarcal y autoritario. Ningún individuo aislado tiene posibilidad alguna de destruir por sí mismo el poder que lo domina. Esta posibilidad surge solo cuando nos damos cuenta de que la organización libremente seremos más fuertes que cualquier partido y o sindicato. Por eso es la respuesta a la fuerza de la colectividad. Y bueno, es un poco del pensamiento de nuestro compañero. Y luego Har, que es otro de los compas que, bueno, hemos leído algunos de sus textos del colectivo Cimarrón, pues también nos habla: la colectividad se ve entrelazada por la solidaridad, la colectividad tiene sus ramificaciones en la comunidad tiene un compromiso o deberá tenerlo a favor de la colectividad, ya que el Estado se ve debilitado por la acción directa de la comunidad, colectivamente luchamos, resistimos solidariamente, con rabia incendiaria hacia ellos, los del Estado que regula y se sacia del dinero de la comunidad. La comunidad debe atacar con la colectividad. La marcha nefasta del Estado, que lejos de cumplir con lo que puede decir, ay, es que estoy leyendo unas cartas y es un poco complicada la letra, por derecho la pertenencia de la comunidad. Y bueno, esto es un poco de lo que dice Har. La otra es otro compa que, bueno, pues es un compa nuevo, se acaba de integrar al colectivo, cosa que pues nos da mucho gusto, que cada vez se van sumando más presos denominados malmente comunes, que pues son presos sociales, políticos y que, bueno, pues están por el propio Estado. Y este es de otro compa, pues que les decíamos que se acaba de sumar y que, bueno, pues nos da mucho gusto. Comunidad, para mí la comunidad es el medio en donde me desarrollo, teniendo que apartarme de las reglas impuestas por personas que no se toman el tiempo necesario para estudiar la forma en que vivimos actualmente, o más bien no han tenido ganas de enfrentar los cambios que se suscita a diario. Colectividad, aún no tengo muy claro acerca de cómo funciona, pero me imagino un mundo donde todos participemos en los cambios y mejoras para nuestra convivencia diaria, sin tener que estar sin tener que estar forzados a seguir reglas impuestas por el Estado. El Estado, no entiendo muy claro cuál es la función del Estado, ya que impone conductas autoritarias. Piensan que son la neta del planeta, son unos hijos de la chingada, bueno, así lo dice. No me gustan mucho esas palabras, pero así lo dice. No es que lo piense, bueno, sí lo pienso, pero censuratita. Y que no les importa pasar por sobre todos nosotros para poder satisfacer sus egos. Y luego viene la participación de Raful, que dice: el hombre en colectividad es cuando retoma su sentido, su condición segregaria, que lo potencializa, que nos conecta con otros y que lo convierte en nosotros. Y hablamos en primera persona, en plural, donde debemos dar un continuo y especial énfasis en luchar contra el culto al individualismo, al yo y a la personalidad. Comer en grupo, estudiar en grupo, cantar en grupo, caminar en grupo, vivir y luchar en grupo, gozar en grupo, ser felices en grupo, grupo. Hay que ser un grupo, ser una tribu, ser una banda, ser una pandilla, ser una comunidad, ser una colectividad. Y luego al final, pues viene de otro compa. Ah, bueno, Abraham Cortés, que bueno, pues es un compa del reclusorio norte, que también es parte del colectivo Cimarrón y que fue detenido el 2 de octubre, que bueno, a él le cuesta mucho trabajo escribir, pero bueno, hizo un pequeño esfuerzo de escribir algo muy pequeño, pero que ahí va. ¿Qué es la colectividad? La colectividad es una forma armónica de convivir en diversas formas y nos lleva hacia la otra. Comunidad me suena como al pueblo, el pueblo que está en contra del Estado. Estado me suena a opresor. Y bueno, esto es parte de los círculos de estudio que estamos realizando. Queríamos como compartir un poco lo que ellos van entendiendo, recordando pues que son compas que pues algunos llevan bastantes años en prisión. Les ha costado bastante trabajo pues tomar esta dinámica de estudio, de participación, Y bueno, pues también invitamos a las y los compañeros que nos estén escuchando, donde crean que pues los compas deben fortalecer sus conocimientos a través de la lectura y quieran mandar textos, información o algo que ustedes quieran compartir con ellos, bueno, pues pueden escribir también a Noticias de Abajo y nosotros les vamos a hacer llegar la información a los compas. Y bueno, esto es un poco de los trabajos que están haciendo desde prisión y esto fue la sección desde la prisión. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Un antiespecista. Nos vamos a Estados Unidos. Luego de casi ser eutanasiada, Princess ayuda a animales huérfanos a superar la adversidad. Princess casi vio su vida cegada, por lo que muchos la ven cada año. Numerosas cuotas, estadísticas, pero su destino le daría una oportunidad y ella nos daría una gran lección a todos. Princess sabe más que nadie lo que significan las segundas oportunidades. Después de todo, ella tenía apenas un año de edad cuando Jenny, Jimmy y Desmond la encontraron en un refugio cuando ella estaba programada para una eutanasia estadística. Es decir, cuando los refugios eutanásicos entienden que han sobrepasado cierto número de animales o que tal o cual animal hace mucho tiempo que no es adoptado y pasa a integrar la nefasta lista de los que alguien considera que hay que echar abajo. Fue entonces cuando los Desmond decidieron adoptarla. Princess sintió el mismo amor por los Desmond que ellos sintieron por ella y ni ellos ni Idea estaban dispuestos a renunciar a esta oportunidad. Ella, por su parte, cuando recibió la visita de la pareja, se comportó de la mejor manera posible para que estos pudieran adoptarla. Pobrecita, vaya a saber cuántas veces otras personas pasaron frente a su canil y no la eligieron o la ignoraron, pero su corazón quería que esta fuera su verdadera chance. Los Desmond se dieron cuenta de lo que Princess trataba de decirles al comportarse como toda una princesa a pesar de estar en una situación tensa en un canil de refugio y ya fateando su final, porque ellos saben cuando ese día que alguien programó para acabar con ellos está llegando. Los Desmond no habrían siquiera necesitado que ella se portara tan bien, pero al verla hacer su mejor esfuerzo por conocerlos, reforzaron aún más su convicción de llevarla a casa. Y juntos, esta familia de amantes de los animales embarcó en su propia odisea, un viaje alrededor de 10 países mientras que rescataban a un sinnúmero de animales que necesitaban una segunda oportunidad. Por supuesto, esta era la especialidad de Princess, por lo que era una chica ocupada. La compasión de los Desmond por los animales los llevó a muchos países, entre ellos Kenia y Liberia, donde viven ahora. Los Desmond se encontraban ahí cuando New York Block Center abandonó decenas de chimpancés en las pequeñas islas frente a la costa de Liberia. Esto referente a que fueron abandonados, fue un abandono masivo de animales luego de ser explotados en favor de la ciencia tan cruel. Podría haber sido una sentencia de muerte para estos simios que de repente se encontraron sin comida ni agua fresca, pero los Desmond junto con la Human Society de los Estados Unidos y los equipos de rescates locales decidieron ayudarles. Los Desmond se trasladaron posteriormente a Liberia con su compasiva Princess siempre a su lado, en donde además de dar apoyo a los simios de investigación abandonados, albergan y curan a los animales silvestres y mascotas en operaciones ilegales. Hasta el momento, 5 chimpancés huérfanos han llegado a sus puertas, a menudo en los brazos de funcionarios de la fauna locales que han oído el don de esta familia para ayudar a los animales. Y Princess no pierde el tiempo en hacer que se sientan como en casa. Princess abre su corazón y alma a los chimpancés, lo que les permite un lugar seguro para llamar hogar y ayudar a prepararlos para su eventual integración en una nueva familia de chimpancés en el centro de rescate, dice Jenny. Los Desmond hacen hincapié en que estos chimpancés no son mascotas. Muchos de ellos perdieron a sus madres debido a los cazadores furtivos. Ellos están siendo rehabilitados en Liberia para que puedan vivir un día en una familia de chimpancés donde pertenecen, dice ella. De hecho, ese es el siguiente paso en este viaje. Los Desmond están trabajando con HSUS y la Autoridad Liberia del Desarrollo Forestal, entre otros socios, para construir el primer santuario de chimpancés en Liberia. Tenemos una lista de más chimpancés que necesitan ayuda tan pronto como tengamos la capacidad y los recursos para llevarlos, añade Jenny. El objetivo es proporcionar atención y darles una vida futura con otros chimpancés rescatados, no con humanos. Y Princess estará allí con ellos en cada paso del camino, algo que no habría sido posible si aquel ser humano que decidió incluirla en una lista de eutanasia hubiera concluido la ejecución. Bueno, pues esta nota hace referencia a que desafortunadamente aún existen estos antirrábicos donde se produce el asesinato masivo de perros y gatos que desafortunadamente son abandonados por personas que supuestamente están ahí para cuidarlos y protegerlos. Aquí en México se ha estado luchando para que se abolicione este tipo de centros. La propuesta que se da es que se conviertan en santuarios o albergues donde en lugar de asesinarlos se puedan dar en adopción, donde se puedan esterilizar. Esta es una de las opciones que se da al gobierno para que desaparezcan estos centros de asesinato y explotación llamados antirrábicos. También aquí se habla sobre estos chimpancés que fueron usados en favor de una investigación científica, que como ya sabemos, la vivisección y experimentación es un fraude científico, porque la mayoría de las enfermedades son inmaculadas en estos animales, y muchas de los farmacéuticos que son administrados pues no hacen el mismo efecto que haría en la especie humana. Y bueno, con esto concluimos la sección antiespecista. Vamos con una rolita y continuamos. A recordar tu pecado y te comienza a recordar situaciones difíciles en tu vida. Dile, mira, diablo mentiroso, tú me recuerdas mi pasado, tú me recuerdas mis pecados. Pero yo te digo una cosa, Jesús me lavó y me limpió de todos mis pecados. Y sé qué abogado tengo para con el Padre, Jesucristo, el Hijo del Dependiente. Pero tú, diablo mentiroso, tienes sentencia, el lago de fuego te espera. Hermanos, quiero decirles, estamos predicando en nombre del Señor. Dios está llamando a ese ejército que hace temblar las tinieblas. Miles están siguiendo el camino de Jesús. Amar significa estar siempre atento a la persona que sufre. Eso es amar. Me puedes escupir la cara, tú me puedes tratar muy mal, tú me puedes violar a mi hija, y yo te sigo amando, pero yo no confío en ti, porque mi confianza es un tesoro que solo pertenece al Señor. ¿Entienden esto? Yo quiero que me escuchen. Yo quiero que me escuchen. Oh, felicidad cuando vives en pecado. Diablo tiene una generación completa desviada que solo piensa en divertirse. El hombre es imperfecto. El hombre no puede llenar sus necesidades. No, no puede. Pero si vienen al Señor, serán sabios, serán salvos, serán santos. Sus historias son verdaderas. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Y las puertas del infierno son reveladas. Aleluya. Hácelo saber. Aleluya. El Señor está con nosotros. Mírame, mírame, escúchame. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, estamos. Bueno. Sí, ya estamos de regreso en la columna caminera. Y pues es sobre la construcción, bueno, sobre la exigencia de una cancelación de una construcción de una presa en la Sierra Negra de Puebla, que pues es otro de los megaproyectos sin consulta ciudadana, ¿no? Que se dan pues en el país. Y se trata de un proyecto que afectaría a toda la población de la Sierra de Puebla y parte de Veracruz. Explica Omar Esparza, que es el coordinador del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, MAIZ, quien agregó que por lo anterior el Grupo Ferro Minero de México, que es Minera Autlán, intenta simular hoy una consulta ciudadana que no incluye a todos, que ha sido negada por las comunidades y que está fuera de los procesos y tiempos estipulados en convenios internacionales para los derechos de las comunidades indígenas. Por lo que se exige la cancelación total del proyecto. Y pues en las últimas semanas se han dado cuenta que ha habido reuniones que en donde participan autoridades locales y estatales, y digamos que pues en esta tradición que tienen las autoridades de sobornar lo que sea, como sea, votos, empresas, personas. En estas reuniones entonces estaban ofreciendo cerveza y se estaban matando puercos para alimentar a todos los asistentes. Y en este contexto pues se estaban dando las reuniones para plantear el proyecto, ¿no? Pues también aseguran que han ido comprando terrenos también con la ayuda de caciques locales. Pues igual, primero comprando los caciques, luego los terrenos. Y pues a partir de esto la población se ha ido organizando e informando tanto del proyecto como de las implicaciones que su realización traería, tanto a la tierra como a las ciudades. La minera ha querido acelerar los procesos comprando a gente por 800 pesos o con despensas. Bueno, no se trata de un hecho aislado. La organización trascendió, bueno, decidieron convocar a personas, frentes y comunidades que en México defienden la tierra y el territorio en situaciones similares en las que la falta de la consulta ciudadana es una constante. Entonces, el 28 de agosto pasado, más o menos 22 organizaciones se reunieron en la localidad en un encuentro contra los megaproyectos, a raíz de lo cual la minera ha acelerado los procesos y ha comenzado a agredir a quienes se oponen. Entonces, pues, vemos esta otra vez este abuso a la tierra y a pues sí, al espacio donde están las comunidades y pues que son sin consultar a la gente que vive ahí, o sea, sin consultar a toda la gente que puede verse afectada por el proyecto. Y cuando se organiza la gente, pues empiezan a tener estas agresiones, ¿no? Y pues sistemáticas a la gente que defiende la tierra. Bueno, ahí digamos que la gente empezó a organizarse a partir de ese rumor que iban a construir la presa y se convocó a una reunión en la que informaron a la gente de la construcción, ¿no? Entonces, informando que pretenden generar la energía suficiente para que las minas de oro y acero, que son propiedad de José Larrea, sigan operando sin consultar ni considerar no solo a las tres comunidades cercanas, sino a toda la Sierra de Puebla y parte de Veracruz. Ya que el río Tonto, que se vería afectado, corre tanto por la Sierra Poblana como por parte de Veracruz. Entonces, pues no solo es como la región o la localidad donde se pretende hacer la presa, sino que pues el río contaminaría a otras comunidades que están pues en el camino del río, ¿no? Lo cual es pues bastante malo. Pues bueno, legalmente se viola el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos indígenas y tribales en países independientes. Que en su punto, bueno, en el artículo 6, inciso A, dice que al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán A, consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. En su punto 2 se aclara que las consultas llevadas a cabo en la aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Por todo lo anterior, se exige la cancelación total del proyecto e informaron que seguirán en organización contra los megaproyectos en México y harán una visita a la Ciudad de México para señalar las violaciones a los convenios internacionales, a las comunidades y exigir justicia. Y bueno, esto es bastante preocupante, el tema de los megaproyectos que se están dando en Puebla. Ya creo que esta nota toma como puntos muy importantes. Una es pues que no se les está consultando a los pueblos originarios, y por eso esta defensa tan importante que se tiene que dar, y digamos esta organización. Puebla se ha distinguido y Veracruz, ahora se han leído algunas notas sobre Veracruz, que se ha dado un frente importante de lucha sobre todo de comunidades originarias, ¿no? Ya llevamos unos años como dándole seguimiento sobre todo al tema de la minería, y ahí vemos cómo comunidades o en las asambleas se han aglutinado pues 20, 30 comunidades, que esto estamos hablando de que hay una participación en una asamblea como de 500 representantes, que solo son representantes de las comunidades. O sea, se habla de una preocupación real sobre pues qué van a hacer con la tierra, con el agua, con el aire, ¿no? Que a veces hubiéramos pensado en algún momento que el aire era casi imposible privatizarlo, y ahora vemos pues que no, que ahora con el nuevo proyecto de energía verde pues está afectando bastante fuerte, sobre todo en los estados con alto velocidad de aire, no sé cómo, densidad del aire, no sé cómo decirlo, como en el estado de Oaxaca, en los eólicos, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Puebla pues tenemos como entrada, como un proyecto modelo que quiere y apuesta a que también a Graco Ramírez y a este presidente de Puebla, que se digo gobernador de Puebla, que se me olvidó su nombre ahorita, ¿cómo se llama? Moreno Valle, él vaya, pues, digamos, está perfilando hacia la presidencia de la República Mexicana, y qué es lo que le está dejando, pues el proyecto de Gran Morelos, ¿no? Que es un proyecto bastante digamos integral con respecto a la explotación del recurso natural, crear el gasoducto, que tiene un impacto muy fuerte porque va a ser alrededor del volcán, y esto pues puede tener cierto o un grado importante de riesgo para la vida de quienes habitan estas poblaciones. Pero bueno, también vemos las termoeléctricas o el enfriamiento del gasoducto, que pues van a sacar agua de diferentes lugares, pero como decía esta nota, o sea, no es que solo saquen el agua, sino es que la regresan contaminada, y el agua, como no, sabemos, no se queda estancada, no se queda en un solo lugar, va viajando por la sierra, y esto es preocupante porque en algún momento pues tanto la tierra se puede contaminar como también pues, los seres humanos o animales que estén cerca de ella se pueden contaminar. Hemos visto la contaminación que de un día para otro de repente pues la pesca ya está flotando, ¿no? Los peces ya están flotando en los ríos, y entonces eso hace que quienes viven de la pesca y quienes se alimentan diariamente de la pesca, pero también es su recurso económico, pues ya puedan laborar en ese trabajo, ¿no? También vemos a la tierra contaminada, las plantas dejan de crecer, los animales empiezan a morir y las personas empiezan a enfermar, y no de enfermedades solo de la piel, sino a largo plazo tienen enfermedades inclusive ya genéticas, como el cáncer, como la tiroides, y esto es un poco, solo un poco de lo que pueden hacer los altos contaminantes que se tienen contemplados en los proyectos como la minería a cielo abierto, como lo decíamos de la hidroeléctrica, el gasoducto. Y bueno, hay que estar muy atentos, que también esto lo acompaña lo que dice en la nota, resalta la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia, a pesar de que se tendría la responsabilidad de aplicar los estándares más altos en materia de derechos humanos y medidas en situaciones de conflicto, y no lo están tomando, están violando sus propias leyes, como la UIT, bueno, de la Organización Internacional del Trabajo, de los pueblos indígenas. Se supone que cada proyecto tendría que tener una evaluación de un impacto. No se están entregando, se están cooptando sobre todo a las empresas como la Semarnat, la Conagua, que tendrían que estar atentas a estos estudios de impacto ambiental, pues los están pagando totalmente y no están pasando un reporte un reporte real, además de la consulta ciudadana, ¿no? Que es otro de los puntos, además de la contaminación, de las enfermedades. Y bueno, ¿esto qué es? Pues es a riesgo de que en este planeta en algún momento colapse. Afortunadamente la naturaleza es muy inteligente y evoluciona, pero cuesta demasiado porque es demasiado rápido el impacto que se tiene. Vemos cerros que se han desaparecido en meses, como en San Luis Potosí. Y bueno, podemos hacer un recuento de la República Mexicana, pero hay que tomar muy en cuenta Puebla ahorita, porque Puebla es ese epicentro que está haciendo que los megaproyectos también estén explotando y afectando como al estado de Veracruz, al estado de Morelos, que voltean y dicen, me falta agua, volteo hacia Morelos, me falta agua, volteo hacia Veracruz, me falta este recurso, volteo hacia otro estado que esté cerca para poderlo trasladar hacia el centro de Puebla, que es pues uno de los estados más conservadores, que ha demostrado estar a favor de del libre comercio, entre comillas, y de los grandes empresarios, y que perfila hacia la presidencia de la República. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque no se tentará el corazón, como lo decimos, para poder ir hacia ser como un candidato hacia la presidencia. Y pues han visto, ¿no?, la represión fuera y la mano dura que ha tenido Enrique Peña Nieto y que le funcionó. Entonces yo creo que pues él sigue un poco esta lógica, ¿no? Moreno Valle. Entonces, bueno, hay que estar atento a lo que pasa con Puebla. Gracias a los compas de Desinformémonos que suben estas notas y que podemos hacer un poquito de análisis de lo que está pasando con nuestra vida, con nuestra casa. Ya lo decía Josué, no solo es el recurso, es nuestra casa. Así que hay que cuidarla, hay que protegerla, pero sobre todo hay que defenderla. Así que con esto cerramos la columna, nos vamos a un cortecito musical, regresamos con el último espacio, que son cotorreos, eventos y más. Vos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Tanzania, fuera, Yanqui de América Latina, franceses, ingleses y holandeses. Yo te quiero libre, Palestina. Atene, atene, atene. كان الوضع بدو الرضع صار الوضع بدو الردع لكل السيد بتحرر مستوطن بتلمت لكل مصاب حكيت ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يا دين برجع الواقع كما Catrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carlito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Súmate, comparte y difunde. Eventos, cotorreos y algo más. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues ahora sí, volviendo a nuestros eventos, cotorreos y más. Le queremos mandar un saludo también por ahí al compañero Pipo, Victoria, que nos está escuchando también. Y bueno, pues el día de mañana se va a realizar una gran fiesta por la preparatoria semiescolarizada Carlos Marx. El proyecto de preparatoria semiescolarizada Carlos Marx es un esfuerzo de la Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente, un ejemplo de autogestión y autonomía que se desarrolla en la comunidad de Acapatzingo al oriente de la ciudad. Con motivo de la graduación de su primera generación y con la intención de recaudar fondos para su certificación, el día jueves 15 de septiembre se va a llevar a cabo una fiesta para cumplir con este objetivo. Y bueno, pues esta fiesta se va a llevar a cabo en la calle Cisnes, número 1B, casi esquina con la avenida Tláhuac, a partir de las 19 horas, y va a haber música, chelas, botanas y algo más. Así que si no tienen nada que hacer el día de mañana, pues cáiganle a solidarizarse con este proyecto de preparatoria semiescolarizada Carlos Marx. Y los invitamos a la 13ª edición del Tianguis Libre Itinerante, que se va a llevar a cabo el próximo sábado a las 11 horas. Se va a realizar esta vez en el Museo de la Casa de la Memoria Indómita, que está ubicado en Regina 66, en la Colonia Centro. Va a haber joyería, artesanía, reciclaje, saberes, sabrosos alimentos, refrescantes bebidas, productos para concientizar y muchas sorpresas más, ahí apoyando a la banda autogestiva. Nos esperamos. Y ya tenemos audio, ya tenemos que el día de... A ver. Va a haber un festival cultural del maíz en Topilejo del 13 al 18 de septiembre. O sea, ya inició. Y pues va a haber algunas actividades como la elaboración de el mega tapete de aserrín y bueno, algunas cosas. Pero a la actividad que los queremos invitar es que el 18 de septiembre en esta actividad del Festival del Maíz, a las 3 de la tarde en Topilejo, también se va a proyectar el documental de Mumia, Fabricando la Culpabilidad. Y bueno, pues los invitamos a todos a que le puedan caer este festival, pues conozcan la cultura del maíz, pero que también conozcamos el tema de nuestro compañero Mumia, que pues ya lo decíamos, no se le ha otorgado el medicamento que bueno, pues es necesario para su salud, en contra de la hepatitis C, y bueno, pues vamos a intentar estar al pendiente de este evento, de este evento y de todas las actividades en solidaridad con nuestro compañero Mumia. Bueno, y el 16 de septiembre tenemos, bueno, se va a hacer una anticelebración simpática que... El 16 de septiembre se va a hacer una anticelebración simpática, se llama, que es una expo bazar. Va a haber venta de cerveza artesanal, recital de poesía, venta de arte y pues actos en vivo. Esto empieza a las 4, cuesta 25 pesos y es en Joaquín García Iscabaleta número 31, en Colonia San Rafael, que es atrás del metro San Cosme. Y pues... Mujeres que celebran la vida nos invitan a la charla Educarnos desde el feminismo, ¿por qué hacer pedagogía desde el feminismo? Se va a realizar el próximo sábado 17 de septiembre, inicia a las 2:30 horas. Esto se va a realizar en Casa Comunitaria, que está ubicado en calle Barreteros, número 52, en la colonia Azteca, cerca del metro San Lázaro. Va a ser una actividad 100% gratuita. Es indispensable confirmar su asistencia al correo mujeresquecelebranlavida@gmail.com o al Facebook Mujeres que Celebran la Vida. Esta charla va a estar dirigida por Sandra Escutia Díaz, quien es profesora del CELA en la UNAM, que es activista y feminista. Y sí, es muy indispensable que se den de alta al correo que se les dio, que repito, es mujeresquecelebranlavida@gmail.com. Y... bueno, pues para la bandita que se encuentre allá en Guadalajara, también se va a llevar a cabo una fiesta solidaria con la Biblioteca Diente de León y Ceiba Café para compartir un nuevo espacio. Esto es el día de mañana, 15 de septiembre, a partir de las 18 horas. Va a haber cena vegana, vino de Jamaica, rifa solidaria, subasta de creaciones, chelas, cumbia y más. Y esto es en Zaragoza número 363, entre Ángulo y Herrera y Cairo, allá en Guadalajara, Jalisco. Y acá en Tlalpan, bueno, por Tlalpan, Va a haber el primer festival cultural Chichicazpatl, que va a ser el domingo 18 de septiembre en Río Seco y Tepozanes, Pedregal de San Nicolás Chichicazpatl. Esto es en Ajusco Medio. Y pues va a empezar desde las 11. Va a haber danza azteca, teatro, a las 2 p.m. teatro popular. A las 4 va a haber música. Van a estar Las Brujas, Batallones Femeninos, Colectivo Libertad, Revuelta de las Semillas, Sindicato Antisocial y Copal. Pues esto, les recuerdo, el 18 de septiembre, desde las 11 en adelante. Y un libro que queremos ahora pues invitarlos a que lean es Huye, hombre, huye, diario de un preso en las FIES, este modelo de cárceles que tienen sobre todo en España, que es un modelo muy agresivo para quien, bueno, de por sí la situación carcelaria no debería de existir, pero además las FIES es un modelo de aislamiento total a un preso, no tienen, casi no pueden tener lecturas, casi no pueden salir el sol, no tienen contacto con familiares, bueno, es una historia pues bastante fuerte en la que viven los presos en España. Y este libro de Huye, hombre, huye es de José Tarrio. José Tarrio fue un anarquista que pasó la mayor parte de su vida en la cárcel y bajo el régimen de aislamiento de las FIES en el Estado español. Este libro da cuenta de los vaivenes de este hombre con su alma libertaria, que nunca cesó en intentar una y otra vez fugarse de la cárcel, así como mostrar su solidaridad con los presos y organizarse en la revuelta contra el sistema penitenciario y sus carcelarios. El régimen de aislamiento de las FIES es otro de estos medios recursos que el Estado se sacó de la manga para aplastar a un puñado de rebeldes y aislado del resto de los presos que pudieran seguir el ejemplo digno de pocos. Y como viene siendo costumbre en toda lucha, rebelión, proceso de liberación, tenemos nuestros, entre comillas, por supuesto, héroes y villanos, tenemos en nuestros errores y aciertos cosas que son dignas de renombrar y otras mejor olvidar, y por supuesto versiones para todos los gustos y colores. Esto lo escribe Gabriel Pombo da Silva para la editorial Letra Armada, y este libro lo pueden conseguir con él, con la iniciativa Cruz Negra Anarquista. Escriban a su Face, escriban a sus correos o a su página bajolosmuros.org, donde pueden pues pedir este libro. De verdad es un libro que da un panorama importante de cómo se viven las FIES en España, pero también se conoce de la historia de un compa que ya falleció por SIDA, José Tarrio, quien, bueno, como dice el libro, pues rompió con, intentó una y otra vez fugarse, lo logró, logró fugarse. Es un orgullo para nosotros que un compa haya tenido esta resistencia a pesar de su estado de salud. Y bueno, pues José Tarrio para nosotros es un ejemplo de resistencia, de lucha y de esta paciencia que muchos de nosotros nos hace falta en la vida, esta tranquilidad. Y bueno, pues ahí está este libro que yo se los recomiendo bastante. Ahora es uno de mis libros preferidos, de José Tarrio. Y así que pues pídanlo con la banda de La Cruz Negra Anarquista. De verdad va a ser una muy buena lectura, la van a disfrutar bastante, pero también van a conocer de la vivencia de un preso anarquista que siempre buscó fugarse. También les queremos hacer la invitación a la presentación del documental Restos, Rastros, Rostros, que fue realizado por el compa Eiji Fukushima, y que, bueno, pues es un viaje testimonial que rescata la memoria histórica del asalto al cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965. Y bueno, pues este se va a presentar el día de hoy a las 7 de la noche allá en el espacio de los compas de medios comunes, que se encuentra ubicado en Eugenia 1461, interior 101, en la colonia Narvarte, acá en la Ciudad de México, entre Universidad y Xochicalco, muy cerquita del metro Eugenia. Y la invitación también a la banda que vaya a ir o que anda allá por Guadalajara, se va a llevar a cabo la cuarta Feria del Libro Anarquista de Guadalajara. Esto es el 16 y 17 de septiembre en el Centro Social La Ruptura, que se encuentra ubicado en 8 de julio número 334, entre Libertad y Miguel Blanco. Y bueno, pues dan un correo ferialibroanarquista@gmail.com por si quieren asistir. Y va a haber varias presentaciones de libros con participaciones de compañeros de Ruta a la Libertad, Editorial Marea Negra, Visiones Peligrosas, Grietas Editores, de la Ocupa Mauricio Morales, Editorial La Voz de la Anarquía, La Cosecha, La Cruz Negra Anarquista México y también participación del CAMA. Entonces, este es el 16 y 17 de septiembre allá en Guadalajara. Y también se está llevando a cabo en estos momentos todavía el cuarto encuentro de reflexiones anarquistas allá en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El día de hoy pues hay varias ponencias. Empezó el día de ayer, 13 de septiembre, y va a cerrar el próximo 17 de septiembre con una fiesta tocada en el multiforo El Mundano. Y bueno, pues el día de hoy pues hay varias ponencias allá en la ENA, así que todavía tienen chance de caerles. Les repito, del 13 al 17 de septiembre, solo pues el día viernes 16 de septiembre no va a haber actividad, pero bueno, se reanudan y concluyen el próximo 17 de septiembre. Y bueno, pues ya con esto terminamos Noticias de Abajo el día de hoy. En la fiesta, 14 de septiembre. Y bueno, pues mandamos saludos nuevamente y agradecemos a los compas y a las compas que estuvieron al pendiente escuchando el programa del día de hoy, y recordándoles que Noticias de Abajo ML se transmite los días lunes, miércoles y viernes alrededor de las 10 de la mañana, y que estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Laboratorio Popular de Medios Libres en el Chantiolín. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Materia se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga, pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo falsa, y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Fugaz como una señal de este ideal. Nada, balcanización de México. Nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a andar.